ayudada por viejos, festejada por niños. Muy buenos días. Acá estamos arrancando Aire Fresco, una emisión más. Me anoto el día. ¿Qué día es? Miércoles 21 de mayo. Firme Aire Fresco. Vamos. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Buen día, buen día. Acá. Arrancando la matina. Bien. Arrancando la matina, bien, tranquila. Para, que muy bien, estoy para atrás. Perdió River ayer por penales. Una bronca. Pero una bronca tengo. Yo lo llamé a mi papá, que es fanático de River. No me atendió el teléfono. Pará, después te llamo, me dijo. No. Le mando un saludito. Sí. ¿A qué hora fue todo este drama? Porque no me acuerdo el horario. A las 9:30 empezó el drama. Ajá. Venía bien el drama. Venía bien. Ponele las 10:50, bueno, que ya empieza la muchachada del fondo de River a mandarse las suyas. Ay, no. Para el gol de Platense. De local contra Platense, sufrir todo el partido para tratar de empatarlo. Un empate, claro. Para rascar un empate. Ajá. En la última jugada. En un lateral. ¿En serio? Ahí finalizando el partido. Se estaba terminando el partido en una jugada que era lateral para Platense. El árbitro se equivoca, era un lateral cerca del área de River. Sacan el lateral, pelotazo largo. Borja la para dentro del área y el defensor de Platense, por la idea de querer sacar la pelota, comete el penal, un penal muy común en últimos minutos, ajá, en momentos de tensión, que es decir, quiero sacar la pelota, sí. Y claro, llegó Borja antes y le pegó una patada a Borja en el cuerpo, el penal. Penal que pateó Mastantuono con 17 años, dijo, lo pateo yo en la última jugada del partido. Qué coraje, por no decir que... Lo pateó bárbaro, se armó un lío en ratito, qué sé yo, terminó eso, sacaron del medio, pelotazo largo, terminó el partido. Ay, penales. Penales, ¿cómo? O sea, festejamos el gol con el gol mismo pensamiento como, de decir... El gol era, sí, ya está, es nuestro. Sí, pero es que en realidad queríamos que hagan el gol antes, porque sabíamos que el problema era ir a penales. Nadie quiere penales en River. Era, porque cuando hacemos el gol decíamos, todo esto es para ir a los penales, que River viene con un pésimo desempeño de penales. Fue la tanda de penales, arrancó pateando Platense. El capitán de Platense pateó el primer penal, adivinó Armani, pero no llegó a sacarla, pateó muy fuerte ahí arriba. Un jugador que estaba enojado, que tenía lágrimas en los ojos mientras estaban sorteando de la bronca del final del partido. Claro, porque hasta ahí estaban... En el medio pasa una jugada en la que tendrían que haberle sacado segunda amarilla a Cuña en River y el árbitro dejó seguir. No, choque de Mastantuono con un jugador de Platense que se seguía protestando, que ellos estaban discutiendo y el árbitro dice, los separa, le dice a Mastantuono, salí de acá y la pelota sigue por otro lado porque la cámara mostraba eso y de golpe la jugada seguía. Uno pensaba que se había frenado y sí. No. Entonces pasaron un par de cosas. Era un partido donde dirigió un árbitro que dirige mal siempre, que es Falcón Pérez. Ajá. Bueno, pero el penalcito del final, sí, el también penal... dicen que fue muy... No, el penal fue penal. El penal fue clarísimo. El tema fue que la jugada viene de un lateral, que era lateral para Platense, pero es un lateral para Platense cerca del área de River, un pelotazo largo, o sea, tendría que haber sido lateral para Platense, de ahí viene el penal, pero al mismo tiempo el penal llega más por un error defensivo de un equipo que defiende bien, que hizo todo el esfuerzo para no meter... la pelota dentro del área en todo el partido porque defienden bien, evitaron que River llegue, pausaron el partido todo lo posible y bueno, después fue la tanda de penales. Mastantuono pateó primero para River, lo volvió a patear bien. Armani atajó un penal. Ah, no, esa no le había prestado atención. Otra vez, Armani penales. Viene de atajar penales en las distintas series de penales. Hasta ahí había esperanza. Sí, y venía bien hasta que bueno, fue Castaño a patear. Engaña al arquero de Platense, que se quedan todos los penales esperados hasta el final. El arquero se terminó quedando parado, pero no supo dónde patear. Pegan el palo. ¡No! Siguiente penal de Platense. Ataja Armani. Y uno dice, ¡bien! ¿En serio? Adelantamiento. Se va de vuelta. Patea el de Platense, hace el gol. Patea Drussi, ataja al arquero. Patea Shore para Platense. Ganó Platense en cancha de River. Eliminó a Racing, eliminó a River. Ahora va a la cancha de San Lorenzo. Y está la posibilidad de que le gane a San Lorenzo y juegue una final contra Independiente Huracán. Y si llegase Platense a ganar una final a Independiente, estaríamos diciendo que le ganó a los grandes uno atrás del otro. Ahora quiero que gane Platense. Cambiaba de idea. Ahora quiero que suspendan el fútbol. Mira, Argentina. Quiero decir que son las 10:14, hace como 4 minutos que estamos hablando de deporte. Es decir, que arrancamos súper temprano hoy, ¿no? Hoy tenemos tiempo. Adelantamos el promedio del horario. Ganamos, tenemos 4 minutos a favor. Bueno, bien utilizados porque es un relato casi perfecto, te diría. Y porque no quiero hablar más del tema de acá. Yo me di cuenta, quería sacárselo de adentro. Pero bueno, casi perfecto porque perdió River. En realidad el relato estuvo muy, muy bien. 10:15, yo les voy a tirar la temperatura porque es un día raro, nublado, 11 grados. Vamos a tener una máxima, se cree que de 15, según aquí las fuentes que estoy consultando, que me da miedo a veces. Ya cambiaste. No agarra más fuente el celular 12. Ahora. Bueno, y una humedad de 71%. Así que va a estar como cálido dentro de todo, bien, ¿no? Porque no es como ayer. Ayer se sintió más el frío. Uh-huh. Bueno, y para hoy tenemos un programita interesante. Hoy se las trae el aire fresco. Ajá. Sí. En unos minutitos nada más, 10:30, después de nuestra primer pausa, vamos a estar en comunicación telefónica con el intendente interino, Leonardo Rodríguez. ¿De hablando de ¿El qué? De Adeveritas. De Adeveritas. La primera vez con nosotros. Sí, se lo juro, uh-huh. Va a estar ahí, por lo menos, bueno, ese fue el acuerdo hasta ayer. Claro, obvio, hay que esperar que nos atienda después. No, le ponemos la cuota de confianza. Tema claramente tiene que ver con el comunicado que en el día de ayer el municipio de la Villa de Merlo emitió en relación a las nuevas decisiones sobre la emergencia hídrica uh-huh. en la Villa de Merlo. Un tema que, bueno, muchas veces hablamos aquí acerca de qué sucede con el agua, qué sucede con la cooperativa de agua. Uh-huh. Y bueno, estas nuevas decisiones emitidas desde el municipio, por eso vamos a estar en comunicación telefónica preguntándole primera persona a el intendente interino, Leonardo Rodríguez, así que el teléfono va a estar, por supuesto, a disposición para todas las preguntitas y consultas que se quieran hacer. 2664-003011, por si ya quieren ir preguntando. Bien. Ya si quieren anticipar con alguna pregunta que tengan, claro, la mandan al 2664-003011 y van participando de este programa. Perfecto. Además, eso, como si eso fuera poco, sí, tenemos nuestras dos columnistas en el día de hoy. Uh-huh. Vamos a tener a Laura, nuestra columnista de salud mental, uh-huh. y a Luan con una presentación, va a compartir una actividad preciosa que tuvo que ver con la presentación de un libro de Irupe, uh-huh. de una sí, niña lo contamos de acá. 9 uh-huh. años, lo contamos acá. Bueno, Luan estuvo cubriendo ese evento. Bien. Con preguntas ahí, porque él es el reportero de la calle. Él ya es un reportero. Sí. Ya es el entrevistador. Me lo imagino sí. Trabajando en medios de grande. Viste que cuando uno es chico, no sé si a ustedes les pasó jugar de lo que finalmente terminaron ejerciendo de grandes. En mi caso jugaba a hacer programas de radio. Mirá, no sé si ustedes les... No sé, ¿se me cumplió? No. No, vos no jugabas. Jugaba a ser trabajadora social. Pero ibas al barrio a ver si los nenes necesitaban algo. Yo hacía informes. Hacía cuadros y hacía... Estadística, visitaba familias. ¿Tocabas el bombo de chica o no? No tocaba el bombo, lo fui adquiriendo con el paso del tiempo, ¿viste? Se ve que la sensibilidad sí. la tenía, pero bueno, fui aprendiendo a tocar el bombo y a agarrar el micrófono porque me daba mucha, mucha vergüenza también. Uh-huh. Y bueno, fui creo que asumiendo de que era necesario, ¿viste? Bien, animarse bien. A hablar y decir cosas. ¿Vos, Nico, no? No. No, nada que tenga que ver con el relatar un partido de fútbol. Cuando yo era chico quería ser paleontólogo. Ah, mira. Tampoco jugaba. Tampoco jugaba a desenterrar huesos porque sabía que no había huesos en el fondo de mi casa y no iba a desenterrar el... Hermosa bueno, esa profesión. Pero yo hacía tortas es hermoso de barro. Hasta que creces. Y decís, está todo bien, me gustan los dinosaurios hasta ahí. Le pasa a la gran mayoría, pero al único que no le pasó es a Ross de Friends, pero no vamos a hablar de Friends porque ya pregunté acá si lo habían visto, no lo ve nadie. No, yo no lo así vi. Así que no importa. Pero sí, yo quería ser paleontólogo. Uh-huh. Y en parte sí, porque lo de relatar los partidos y eso, pero eso ya es costumbre de cualquiera que juegue videojuegos. Cuando vos jugás, claro, los videojuegos de fútbol, lo normal es que en algún momento relates los partidos, uh-huh. ya sea porque te hartaste de escuchar siempre el mismo relato, que cuando yo era chico solamente había versión en español. Entonces escuchabas a Manolo Lama y Paco González. No, sí. Ha pasado una paloma y le ha pegado al no. pobre animal cuando pateamos. Ay, no. Manolo, mi tía patea mucho más fuerte. Y así eran todos los comentarios, pero aparte, hoy en día es mucho más amplio cuando vos lo escuchás en los juegos. En ese momento era muy acostado. Entonces era lo mismo, todos los partidos. Claro. Cualquier jugador que pateaba arriba del travesaño, capaz escuchabas cuatro veces en el partido, ha pasado una paloma y le ha pegado al pobre animal. Y lo escuchabas 20 veces porque no había mucho. Ajá. Nombraba la muletilla de cuatro jugadores. Me acuerdo que tipo decía Ronaldinho. Y el relato de Ronaldinho era decir Ronaldinho y nada más. Ahora capaz la agarra Messi en el juego y dice, la tiene el mejor jugador de la historia, como que le agregan un poquito. En ese momento era enganchar algo que todo de algo, entonces la mayoría nos aburríamos y relatábamos. Y se relatan mucho los partidos cuando juegas con amigos, especialmente cuando no estás jugando, para molestar un poco a los que sí están jugando. Sobre todo marcando los errores, ¿o no? No. O exagerando para que se rían. Una costumbre de exagerar para hacer reír a los que están jugando, especialmente al que juega mejor. Porque uno tenía ganas de que el que jugaba mejor pierda, para que no enfrentárselo. Entonces siempre buscabas la forma de desconcentrar al que era bueno y tratar del que jugaba un poquito peor, que sea el que pase, ¿no? Uno buscaba sus maneras de salir campeón. Hay que estar atento en todos los puntos. Bueno, hay algo que por ahí no se dio mucho, es que yo me sumara a los videojuegos de los hermanos. No sé, Pame, si en tu casa mi hermano tenía el Family Game, por ejemplo. Mira. Entonces yo miraba, no me copé nunca con esto de jugar los diferentes. Bueno, sí, quizás al Mario Bros. Y después muy el Mario Bros dos. Creo que era el único donde me prendía, pero después los autitos, el fútbol, todo eso, no. Y al día de hoy no, mirá que hay muchas chicas que le gustan mucho los juegos de acción, digamos. Uh-huh. Yo sí, le sé lo que hay, la verdad, no, nunca me prendí a esa diversión, no. Bueno, porque seguís probando con el Family, no sale un juego más del Family, por eso. Bueno, ahora es el ¿cómo se llama este videojuego tan caro que la Play? Sí, es cara. Eso no es un videojuego, eso es una consola. ¿Cuál es la diferencia? El videojuego es el juego que se está jugando. Ajá, ¿y la consola? Es el aparato, el dispositivo en el que se reproduce el videojuego. Quiero contarles que llegó un mensajito, dos o tres. Al 2664-0030-11. Pero los mensajitos que son para el intendente lo vamos a dejar para el momento de la entrevista, que repetimos que en unos minutitos vamos a estar en comunicación telefónica, porque este es un tema que preocupa y ocupa a muchos vecinos. ¿Habrá jugado a ser vecinos intendente cuando era chico? No sé. Yo no lo conocía a Leo de chico. Porque viste que yo también soy de Merlo. Interino. No, yo soy de Merlo. He sido, por ejemplo, compañera de escuela de María José Álvarez, la hermana de Juan Álvarez. Sí. Y yo iba a la casa de Juan porque me juntaba con María José. Eso explica un montón de cosas. Ahora nos prestábamos ropa, y esas cosas. Salíamos juntas, teníamos el programa de radio. A ella los conozco un poco cosas más. Cosas muy de pueblo. Pero a Leo no, por ejemplo. A Leo me parece que es un poco más chico y no lo conozco. Más chico que yo. Tengo 42. ¿Y Juan jugaba a ser ministendente? Juan andaba en bici, mucho en bici. Era chico, aparte, al lado nuestro. Que bueno, teníamos 17 años y él debe tener unos 3, 4 años menos que yo, por ahí, no sé. Hay unas fotos en el Consejo Deliberante que está muy interesante porque, bueno, ahí están ellos de chiquito. Uh-huh. Está Juan, está María José, bueno, de chiquitos, ¿no? Una familia que se ha criado bastante en ese ambiente, digamos, de concejales. Exacto, y en el municipio. Sí. Nosotros en cuarto o quinto año, no recuerdo exactamente el año, el papá, Jorge Álvarez, se presentó de candidato a intendente. No recuerdo si era una reelección o era una nueva, o sea, se presentaba por primera vez. Pero me acuerdo que hasta los propios amigos y amigas de ella, de María José, ayudaban en la campaña. Yo no, porque nuestra familia es peronista, entonces claro. Pues, imagínate que yo me subiera a una camioneta con ellos, mi papá me mataba directamente, claro. Porque siempre fue muy firme el tema de la cuestión política en mi casa, y yo era la única de todos los compañeros que no iba, y era amiga de ella, digamos. Pero no perdiste la amistad en ese momento. No, la perdí en el viaje egresado. En realidad no nos vimos más después del viaje egresado. Yo me fui a ir a Córdoba, no sé dónde se fue a vivir ella, y después volví y he charlado un par de veces, pero no se conservó la amistad, como con un montón de otros compañeros también, que en su momento era más unido, ¿no? Pregunto porque el tema de los posicionamientos políticos con el paso del tiempo fueron siendo un tema de distanciamiento de afectos. Bueno, que tiene que ver un poco con las dificultades que tenemos de intercambiar ideas, digamos, y por ahí queda por sobre el afecto la cuestión política. Sí, generalmente a mí no me gusta discutir con los amigos sobre la política, o tengo muchos amigos que estamos más o menos pensando parecido, pero sí hay algo que mucho no me gusta a mí, y de verdad, aunque no parezca, porque siempre que me quieren dar más en redes sociales me pegan por esa parte, una descalificación por mi orientación política, no me gusta mucho esa discusión de estar peleando para ver quién tiene la razón, ¿viste? Es como que evito bastante esas conversaciones, trato de no ¿viste? Generar cuando hay un encuentro de grupo, ¿viste? Un poquito, algún palo se me sale, pero trato de no, ¿viste? No caldear el ambiente. Por eso, justamente, para no perder amigos, ¿viste? Pero bueno. Acá hay un mensajito que llega al 2664-00-3011. Buenas, buenas. Vamos ese equipo siempre con tanta buena onda. Gracias, gracias. Besitos. Hola, felicitaciones Aire Fresco por el desafío. Que puedan abordar todos los temas. ¿Por qué no conocer los temas importantes? ¿Por qué no pudimos conocer los temas importantes previo a las elecciones por segunda campaña? Bueno, hagamos una cosa porque estamos muy cerca del horario de la llamada al intendente interino para poder también cumplir con ese compromiso. Hagamos un cortecito, escuchamos un poquito de música, nos ordenamos y volveríamos ya con la llamada al intendente Leonardo Rodríguez. Participen. 2664-00-3011. Yeah. es que esto crece lentamente, transformando, nunca muriendo. Siempre mutar, el escuchar a Godard, al agujero legal, perderse a quien ves. Y en el camino veo que hay reflexiones de boca y que incursionan en el arte del descarte. Cuesta hacerlos reír. Lucha cuco popular, asamblea popular. Son dos tiros. Paisana lentamente vas y enharinarte más es lo que vos me dejas. Bombón, ¿cuál es tu norte? Pista con pala, renta de plata y su cabeza de novia. Bueno, seguimos en Aire Fresco 10:32 y como anunciábamos, Nivel, arrancábamos el programa, una de las temáticas que íbamos a abordar el día de hoy tiene que ver con el comunicado que emitió ayer la Municipalidad de la Villa de Merlo, donde se anuncia que el municipio asume la conducción de las decisiones sobre la emergencia hídrica en la Villa de Merlo. Y para ello, para hablar y desarrollar un poco más acerca de este comunicado y sacarnos muchas de las dudas que han surgido, obviamente, estamos en comunicación con el intendente interino, el señor Leonardo Rodríguez, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos, obviamente, estar acá junto a Aire Fresco en esta mañana de miércoles en la Villa de Merlo. Hola, buen día, intendente, ¿cómo le va? Buen día, espero que estén muy bien. Un saludo muy grande al equipo de trabajo y, por supuesto, a los oyentes. Muchas gracias. Le cuento que acá en la mesa de trabajo estamos con Pame y Nico, que vamos a sumarnos todos a las preguntas. Y en primer lugar, si bien nosotros tenemos acceso obviamente al comunicado y se hizo público en diferentes medios de comunicación de Merlo, nos gustaría, si usted nos podría desarrollar en qué consiste esta nueva medida que ha tomado la municipalidad. Bueno, yo lo cuento y por supuesto que estoy a disposición de preguntas, pero cuento más o menos en general cómo es para contextualizarlo en cómo llegamos a esta situación. Nosotros durante el año pasado en el Consejo Deliberante se debatió sobre un proyecto de ordenanza que había elevado el Ejecutivo Municipal, en ese momento a cargo de Álvarez Pinto, de Juan Álvarez Pinto. Bueno, había elevado un proyecto que un poco el proyecto lo que hacía era devolverle algunas atribuciones, facultades al municipio que se habían ido perdiendo con el correr de los años en manos de la cooperativa o nunca habían quedado bien claro, en verdad, a quién correspondían ciertas atribuciones. Bueno, lo que se hizo ahí con la legislación es fijar correspondencias, decir, bueno, vos tenés esta responsabilidad, estas obligaciones, vos Estado, vos cooperativa tenés esta otra. Bueno, en general lo que se hizo en esta normativa fue regular el servicio que en cualquier otra ciudad siempre es responsabilidad la prestación del servicio, de potabilizar y distribuir el agua, es responsabilidad del Estado. En nuestro caso, en la Villa de Merlo, y hace casi 60 años, lo presta la cooperativa de agua, que mal o bien lo ha ido prestando durante casi 60 años, y nosotros reconocemos esta particularidad que tiene Merlo, ¿no? Entonces, lo que hicimos, bueno, ver qué responsabilidades tiene cada pata que interviene en este proceso, y bueno, a partir de eso, finalmente el 5 de diciembre del 2024 se aprueba la ordenanza y a partir de ahí lo que nos obliga a nosotros como Ejecutivo Municipal es, bueno, un poco legitimar esta dirección del agua que por aquel entonces ya existía, pero por ahí no tenía un rango institucional que esté a la altura de la circunstancia, ¿no? Es un sistema, no es cualquier otro servicio, sino es el agua potable, que es un recurso para los merlinos, es un recurso escaso, y donde seguramente durante muchos años el Estado principalmente no ha acompañado el ritmo de crecimiento que ha tenido Merlo con obras, ¿no? Obras hídricas me refiero. Entonces, bueno, a partir de entonces ya tenemos una dirección del agua formada institucionalmente. Ayer tomó funciones Juan Cruz Lucero, que es el ingeniero que va a estar a cargo de esta dirección. Y bueno, vamos a hacer varias cosas. En lo inmediato, hemos presentado públicamente una escala de... yo le llamo una escala de emergencia hídrica, donde nosotros decimos, miren, la cuenca norte, la cuenca Piedra Blanca, toda esa red del norte lindante con la provincia de Córdoba, pero dentro de nuestro ejido, toda esa zona es la más, te diría yo, la más preocupante. Porque bueno, eso no hay forma que nosotros levantemos la emergencia hídrica ahí. Hasta sería peligroso hacerlo, digamos, porque habría habilitaciones a desarrollos y eso hoy no alcanza el agua para la demanda que tiene. Hoy. Y están en ejecución, hay una obra importante ahí en el ASUD que está haciendo el gobierno de la provincia, que una vez que esa obra finalice puede mejorar la situación de esa red. Entonces, bueno, en esa zona ya estamos en emergencia hídrica y hemos presentado un esquema hacia adelante, a partir del 1 de junio, una preemergencia para todo el ejido de Merlo. Lo de Piedra Blanca siempre en emergencia, ¿eh? La cuenca Piedra Blanca siempre en emergencia. El resto del ejido de Merlo, a partir del 1 de junio, declaramos un nivel 1 de emergencia hídrica, o color amarillo le hemos denominado nosotros, que es un nivel de preemergencia que empieza a tener algunas restricciones de uso en el servicio, pero todavía se pueden evaluar proyectos, por lo menos se puede atender a ver según algunas zonas. Yo lo he ido aprendiendo y todos los días aprendo algo nuevo con el tema del agua, escucho mucho a los empleados de la cooperativa, bueno, al mismo ingeniero, por supuesto, que nos está apoyando constantemente con esta decisión que hemos tomado. Bueno, hay lugares de Merlo que no tiene problemas de agua, pero es medio como injusto porque la misma red, tal vez de un sector sí lo tiene y de otro sector no. Entonces, bueno, hay que generar los equilibrios como para que haya un desarrollo superador a lo que viene sucediendo, que a veces tiene, como Merlo, tiene estas explosiones que te crece desparramado o sin un marco estratégico, y en eso estamos. A partir del 1 de julio va a haber una segunda etapa de preemergencia hídrica, ya un nivel naranja, donde aumentan las restricciones, aumentamos nosotros desde el Estado también el control, de que la gente no haga un mal uso del recurso. Y a partir del 1 de agosto, en base a estudios hídricos que tenemos en nuestro haber, que un poco los había iniciado el ingeniero Alejandro Strelin, y bueno, por supuesto nosotros lo decimos ahí en el comunicado, Alejandro ha dejado un importante aporte en materia de estudios, no solo de la Villa de Merlo, que es lo que nos interesa, pero todo de todas las cuencas del norte de San Luis, principalmente sus trabajos son material de estudio, nosotros lo usamos como guía, y uno de los últimos estudios que había presentado es que los últimos 20 años sistemáticamente hay escasez extrema en los meses de agosto, septiembre y octubre. Él lo plantea a partir de septiembre, octubre y noviembre, pero son como 3 meses que hay una escasez extrema. Entonces, lo que nosotros decimos ahí, bueno, a partir del 1 de agosto, lo que es una declaración de emergencia hídrica total, con las restricciones totales del caso, para todo el ejido de Merlo. Ese esquema es lo que estuvimos presentando ayer. No estamos trabajando solamente en este esquema, sino también en proyectar un Merlo a largo plazo y no estar como con parches o cuestiones estacionales, sino pensar en una proyección de un Merlo ciudad que está en constante crecimiento y que tampoco podés paralizar todo porque no... Digo, a ver, si no hay agua, no hay agua para nadie, pero tampoco podés paralizar la construcción, que es la segunda economía que tiene nuestra Villa de Merlo después del turismo, ¿no? Hay mucha gente que vive también de la construcción y tenemos que generar un equilibrio, por eso nosotros lo planteamos en esos términos, ¿no? En el término de diferenciar el crecimiento con el desarrollo, de entender que hay situaciones en algunas zonas de Merlo donde no tenés el mismo problema que en otras. Empezar a generar una mesa de trabajo con nuestro equipo técnico y con el equipo técnico de la empresa concesionada, que es la cooperativa, también escuchando mucho al personal idóneo que tiene la cooperativa. Hay empleados ahí que tienen más de 20 años de trabajar ahí en la cooperativa y tal vez sepan más que uno que sea ingeniero. Bueno, hay que sentarse en una mesa e ir evaluando cada desarrollo urbanístico que aparezca o aunque sea una división simple de un domicilio particular, también hay que evaluarla de manera responsable, ¿no? Leo, ¿cómo estás? Buen día, Pamela te saluda. Bueno, con toda la... Pamela, buen día. Bien, buen día. Tenemos varias preguntitas que fueron surgiendo de todo tu relato y la gente que se está comunicando, algunos con audio y algunos con preguntas, así que bueno, si tenés un tiempito, te vamos a ir consultando. En primer lugar, bueno, mencionabas, arranco por el principio de este comunicado que tiene que ver con que el título dice el municipio asume la conducción de las decisiones sobre la emergencia hídrica en Merlo. Consultarte cómo sería la vinculación específicamente con la cooperativa de agua. ¿Cuál sería el rol en esa toma de decisiones entre municipio y cooperativa? Justamente para abordar decisiones como lo de la emergencia hídrica. Mira, nosotros somos los responsables de la prestación del servicio, partiendo desde ese lugar y con las facultades que nos dieron en la ordenanza, y desde el sentido común uno debe velar por toda la ciudadanía, y te digo que es nuestro trabajo. Nosotros no estamos con el mejor de los diálogos con el Consejo de Administración de la Cooperativa, sí, desde lo técnico. Nuestro equipo técnico con el equipo técnico y el personal de la cooperativa venimos trabajando muy bien. Yo pretendo que eso siga siendo así. Después, por la conformación misma de la empresa, que no es una empresa, sino tiene un formato de cooperativa, es difícil hablar con el Consejo de Administración en este momento. Tiene una presidencia, tiene un Consejo de Administración, tiene un gerente. Como Estado, lo digo, se te complica mucho en la toma de decisiones. Nosotros lo que hacemos ahí es decir, bueno, miren, sociedad, la última declaración de emergencia hídrica la tomó el Consejo de Administración en el año 2022. Entonces, de aquella declaración no se levantó, ni se movió, ni no pasó nada. Uh-huh. Nosotros, con un respaldo técnico de nuestro ingeniero, nos recomienda que se mantenga la emergencia hídrica en la cuenca norte de la Villa de Merlo, que es la cuenca Piedra Blanca, en toda esa red, en sus adyacencias. No podríamos ni siquiera evaluar ningún tipo de proyecto. Y yo tomé la decisión política de avanzar en ese sentido. Por supuesto que vamos a continuar intentando dialogar. Yo me dedico a eso, pero en la medida que no podamos dialogar, al menos desde lo político, vamos a seguir dialogando desde lo técnico, que es importante. Nuestro ingeniero a cargo de la dirección del agua, todos los días está en conversaciones con el equipo de la cooperativa y ellos lo hacen muy bien y se circunscriben a lo técnico y viaja, viaja en el sentido de que avanza, le da para adelante y funciona, digamos. Yo no, no tampoco podés forzar que sí o sí hablen conmigo, pero bueno, si no pueden hablar conmigo, que hablen con el equipo, entre los equipos técnicos que vayan avanzando, si es el objetivo es. Bien, pero digamos, traducido sería que esta decisión se tomó de manera, en este sentido, unipersonal, sin el acuerdo con el Consejo de Administración de la Cooperativa, ¿no? Estas medidas acerca de los cambios respecto a la emergencia hídrica. Eso como por un lado. No, yo no diría unipersonal, porque nosotros somos parte de un equipo de trabajo, es una decisión unilateral. Unilateral, si querés, pero no bien, unipersonal. Desde el municipio. Sí, pero porque bien. Somos los responsables del servicio. La uh-huh. concesionada es la cooperativa, en bien. Este caso. Que, si bien no hay un contrato de concesión, y en eso hay que trabajar también, hay que regularizar toda una situación que no es que empezó a pasar ahora, digamos, los últimos 58, 59 años desde que está la cooperativa, hay situaciones que se han ido delegando en la cooperativa desde el municipio. Yo creo que hay muchos intendentes anteriores por ahí, bueno, descansaban, entre comillas, en la cooperativa, decir, bueno, ellos prestan el servicio. La gente, en tal caso, si hay un problema, van y la reclaman a la cooperativa. Es como que se han ido desligando de la responsabilidad. La responsabilidad es del Estado. Nosotros uh-huh. lo hablábamos mucho con Juana esto. De hecho, de él surgió la presentación en el Consejo Deliberante del proyecto, que después a mí me tocó como concejal aprobarlo, trabajarlo, defenderlo y finalmente aprobarlo. Y me toca... por las vueltas de la vida, me toca ser intendente cuando hay que ejecutarlo. Ya estamos en el plazo de ejecución de esa ordenanza. Vos fijate que en diciembre tenía 180 días para aplicarlo y bueno, uh-huh. hemos llegado a ese plazo. Uh-huh. Intendente, buenos días. Quería aprovechar ahí que comentó acerca de las decisiones de que ahora antes la gente iba y se quejaba con la cooperativa, en saber hoy en día si la toma de decisiones va por parte de la municipalidad. Ante un eventual problema, ¿a dónde se tiene que dirigir el ciudadano? No, en eso, a ver, hay que trabajarlo como se trabajaba siempre, digamos, no, eso no va a cambiar. Nosotros no tenemos en el municipio, tenemos la dirección del agua. La prestataria del servicio, en este caso de prácticamente todo el ejido de Merlo, porque hay algunas situaciones particulares donde la cooperativa no es quien presta el servicio, sino Chumamaya o lo que es Calahuala. Uh-huh. Pero en prácticamente todo el ejido de Merlo, la prestataria del servicio es la cooperativa. Si hay potabilizada, y hay que seguir reclamándole a la prestataria del servicio, que es la cooperativa. Uh-huh. Nosotros no podemos desconocer situaciones. Bien. Si hay un... Pero siempre fue así, ¿eh? Lo que tiene que... a partir de que estamos en la gestión con Juan, hemos decidido tomarlo al tema con responsabilidad, con tomarlo como que es un tema propio. De hecho, uh-huh. lo es. Pasa que todos los que han estado antes como que prefirieron fingir demencia y creer que el agua es responsabilidad de una empresa tercerizada, y no, el agua es responsabilidad del Estado. Le gusta a quien le guste. Sí, la administración en este caso está en manos de la cooperativa. Una de las cuestiones es que ustedes nombran en el comunicado, citan los trabajos de Alejandro Strelin, que bueno, él fue director de la Dirección de la Gestión del Agua. Ahí hay varias cuestiones. Alejandro, por un lado, pensaba en la cuenca del Valle del Colara como un todo, ¿no? Entonces, la pregunta es... Perdón, ahí te perdí un momento, perdón. ¿En la cuenca, perdón? En la cuenca como un todo, ¿no? Como un sistema integral. Entonces, la consulta tiene que ver con qué cosas se tuvieron en cuenta para pensar la emergencia hídrica por zonas. O sea, ¿qué elementos se tuvieron en cuenta? Bueno, los trabajos de Alejandro, básicamente lo que te dicen, más allá que él pensaba en la cuenca como un todo, también entendía la situación local, lo contextualizaban en el lugar donde estábamos. No es lo mismo hoy, en este momento, en plena ejecución de la obra de Piedra Blanca, no es lo mismo esa cuenca o esa zona de la red, para decirlo, tratando de segmentarlo de otra manera, que, no sé, la cuenca de Cerro de Oro, la cuenca de Cerro de Oro, aún en los meses de mayor sequía, siempre tiene agua, digamos. Uh-huh. Ahí lo que faltan es otro tipo de obras de almacenamiento, ¿no? No es una sola cosa la red de Merlo, ojalá si lo fuera. Uh-huh. Yo no soy técnico ni ingeniero, para eso preferiría que lo comente, que incluso está a disposición de ser entrevistado Juan Cruz Lucero. Desde lo técnico yo no te puedo contradecir nada. Yo lo que te digo es que nosotros en la villa de Merlo no tiene una particularidad, está atravesada por arroyos nuestra villa de Merlo. Hay sectores de la villa de Merlo que aún pasándole el agua del arroyo por la puerta no tienen escasez de agua, y eso no sí. es culpa de cualquier otro factor que no sea la falta de inversión a lo largo de los años, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay algunas obras que datan de cuando comenzó la cooperativa, digamos, y no está bueno eso, digamos. Merlo creció de una manera en cantidad de población, pero no en cantidad de obras, ¿no? Y, sí. y bueno, hoy estamos un poco con las consecuencias de eso. Bien, en sintonía un poco con ese planteo, retomo el trabajo de Alejandro Strelling, que él lo que planteaba era una cantidad de factores que se tienen que tener en cuenta a la hora de pensar el acceso a este recurso, el recurso agua, ¿no? Entonces, en su estudio, bueno, él habla que hay consumos excesivos, que hay altos niveles de pérdidas, que bueno, hay un sistema de producción obsoleto en un contexto de cambio climático, o sea, variables de todo tipo que se acentúan ese cambio climático en los extremos, en el régimen de arroyos. Y para eso él proponía pensar en un sistema a 10, a 20 años. Bueno, hace una proyección muy interesante, muy minuciosa, teniendo en cuenta los niveles de consumo actual, proyectaba como a futuro, y él proponía un diseño del colector de, cito textual, interconexión troncal de todo el sistema de agua potable. Y ahí viene mi pregunta, que tiene que ver con que en la propuesta de Alejandro tenía que contemplarse por lo menos las obras de almacenamiento de los tres principales arroyos. Entonces, y que digamos todo lo que es el bombeo es algo complementario al abastecimiento del agua. La pregunta concreta es, ¿en qué situación se encuentran hoy esas obras de captación y de almacenamiento del agua? Bueno, hay varias cosas ahí. Por un lado, el contexto del 2022 no es el mismo que el del 2025, ya pasaron 3 años. No podemos vivir eternamente en emergencia hídrica. En el medio ha habido ejecución de obra, tanto en Cerro de Oro como en el azud de Piedra Blanca, que está avanzado y que continúa a paso firme. A mí me gusta decir a paso lento, pero firme, pero avanza. Lo que proponía el señor Strelling claramente era el escenario ideal, una conexión troncal que una todo de sur a norte o de norte a sur, que una todas las redes y que eso a su vez se distribuya de manera equitativa, ecuánime, con un principio de igualdad, y que nadie se quede sin agua, y si hay escasez, que todos se queden sin agua, porque muchas veces sucede eso, ¿no? Que hay lugares que nunca se quedan sin agua. Bueno, era con un principio de un escenario ideal. Yo creo que si nosotros esperamos a encontrar el escenario ideal, iban a pasar otros 3, 5, 10 años más hasta encontrar el escenario ideal. Nosotros en el mientras tanto, y con una proyección del Merlo que queremos, estamos trabajando con el gobierno de la provincia en el Plan Maestro del Agua, donde va a haber financiamiento y acompañamiento técnico del CFI, que es este organismo de inversiones que busca financiar este tipo de proyectos que tengan que ver con los recursos de las ciudades. Y la realidad es que hoy están dadas las condiciones para el ciclo de lluvias también ha mejorado un montón respecto a años anteriores. Lo que hemos presentado es un escalamiento donde decimos, che, bueno, acá hay una preemergencia a partir del 1 de junio que va a durar 2 meses con 2 niveles, 1 y 2. o amarillo y naranja. Y después ya a partir del 1 de agosto, en base a estos mismos estudios y a lo que te dice el acervo popular, digamos, vos hablas con cualquiera de la gente que vive aquí en la Villa de Merlo desde hace un tiempo y te dice, che, no, habitualmente agosto, septiembre, octubre, hay mucho, no te llueve en Merlo. Bueno, no hace falta ser ingeniero también para aplicar el sentido común. Si no llueve, solo nos vamos a alimentar del bombeo, que es, entre paréntesis, una obra de bombeo que, en base a lo que preguntás, están por comenzar ahí unos trabajos para reacondicionarla, porque detenerla o hacerle un buen mantenimiento a eso. Entonces tenés que hacerle un buen mantenimiento y eso se va a ir haciendo por etapas para no restringir la posibilidad de usarla también, ¿no? El sistema de bombeo, porque muchas veces en algunos momentos del año termina siendo prácticamente la única fuente de alimentación de agua, ¿no? Leo, entonces, traducido, digamos, dos cuestiones. ¿Cuáles son esos lugares que hoy sí están funcionando con el trabajo que vienen haciendo, los lugares de captación y almacenamiento hoy? ¿Cuáles son los que están funcionando? No. Todos funcionan. Lo que hemos mejorado es Cerro de Oro, se mejoró un montón, porque eso tenía mucho, si bien tiene un flujo constante de agua, lo que también pasaba antes es que se perdía mucha agua, sí. No solo por conexiones clandestinas, se perdía mucho por filtraciones, porque nadie cuidaba los canales, entonces se terminaban en cualquier lado, bueno. Hay una presencia desde hace un tiempo hacia la actualidad donde hemos tenido muchísima más presencia, entonces estamos constantemente trabajando con San Luis Agua, con la infraestructura que ellos tienen, más lo que nosotros tenemos, hemos mejorado la capacidad de almacenamiento, ¿no? Sí. Esto tomamos el estudio de Alejandro Strelin porque es el que ustedes citan a la hora de hacer estas modificaciones en lo que es la emergencia hídrica. Por eso lo traemos a colación, porque tu respuesta fue ante que Alejandro planteaba una situación ideal, deseada, que evidentemente todavía no hemos llegado a esa situación, pero sin embargo se ha modificado los parámetros para declarar la emergencia hídrica. Por eso la pregunta venía a colación de qué cosas se tuvieron en cuenta entonces, además del estudio de Alejandro, para tomar esta decisión de cambiar por zonas la emergencia. Mira, yo ahí en el comunicado, y lo dije cada vez que me lo han preguntado desde ayer, cito, no hay un único trabajo de Alejandro, ha dejado mucho por suerte. Yo no quisiera nombrarlo porque lo nombro porque me preguntás por él y claramente su paso por el municipio a nosotros nos ayudó mucho porque ha hecho docencia con muchos de nosotros, nos ha explicado con mucha paciencia. Gente que no, yo en lo personal no entiendo nada, he aprendido mucho gracias a él, pero digo, no lo nombro porque claramente él no está, físicamente lo hemos perdido hace poco tiempo, quiero ser respetuoso de esa situación. Lo que yo planteo ahí en el comunicado es que en base a un estudio que Alejandro nos advirtió en su momento, que en los meses de agosto, septiembre y octubre hay escasez prácticamente extrema y estamos por debajo de la... La oferta es muy inferior a la demanda. Entonces, bueno, ante ese estudio nosotros decimos, bueno, listo, no, esos meses sí o sí tienen que quedar en emergencia hídrica. En el medio que se ha hecho, y se ha hecho un montón, lo que se hizo no alcanza el escenario ideal, pero no por eso vamos a continuar en emergencia hídrica toda la vida. Eso, a ver, por eso yo aclaro y lo digo, y desde lo político claramente yo podría haber seguido fingiendo demencia, como han hecho los intendentes que nos antecedieron, al Juan y a mí, o decir, bueno, no, tomamos la rienda del asunto, proyectemos un Merlo a largo plazo, veamos cómo mejoramos el vínculo con la empresa prestataria, generemos acciones de trabajo. Bueno, eso estamos haciendo, digamos. No, yo no soy del perfil de político que le gusta la cuestión estanco, esa de estar tranquilo, en la comodidad de mi casa. No, lo bueno, digo, si hay algo que podamos hacer para que los intendentes de... Pero esto tenemos una lógica de trabajo muy, muy similar al Juan. Yo no quiero que de acá dos o tres intendentes más para adelante vengan con el mismo problema, digamos. La idea es un tema estructural que tiene nuestra Villa de Merlo, resolverla. Bien, intendente, le quería consultar, haciéndose mención a Alejandro Strelin, que no sé si estaba al tanto de que la familia sacó un comunicado en el cual, cito, pide encarecidamente al Ejecutivo Municipal que no utilicen su nombre como aval para realizar movimientos de orden político. Que esto tiene que ver con cuestión del comunicado que sacaron, donde estaba nombrado Strelin. No sé si ya estaba al tanto, no sé qué tiene para opinar, sí, al respecto. Es lo que acabo de decir, yo no pretendía nombrarlo, ustedes me preguntaron por eso y por eso lo contesto. Claro, pero, porque está en el comunicado que habían sacado ustedes. Está bien, pero el comunicado de la familia es posterior al comunicado que nosotros hicimos. Claro. No lo hubieran nombrado. Mencionamos un trabajo y no, si la familia no quiere que lo nombremos, no lo nombramos, pero la realidad es que el trabajo lo hizo él. Nosotros no es, ahí en el comunicado que hace la familia y hablan ahí de movimientos políticos, ¿no? Yo no estoy haciendo un movimiento político, hemos tomado una decisión política, sí, pero los movimientos que se han hecho son en base a trabajos que él mismo había dejado y que nuestro ingeniero consideró oportuno evaluar, y por eso se tomó la decisión desde lo político. Ahora, yo me parece que la familia quiso hablar de otra cosa, más una cuestión de politiquería y qué sé yo, que aquí no la veo yo. Pero bueno, lo traje a colación porque me preguntaron, si no, ni lo hubiese nombrado. Yo, es más, lo que hago incluso es valorar su importante aporte que he hecho, no solo a nuestro equipo de trabajo, sino a toda la Villa de Merlo e incluso a localidades, principalmente las del norte de San Luis, Cortaderas, Los Molles. Bueno, ayer casualmente me vi con la intendenta de Cortaderas y hablábamos de su legado, digamos, de su obra, de sus trabajos, ¿no? Sí, entiendo, sí, que la familia esté triste por su pérdida, nosotros también lo estamos, pero no ha habido intencionalidad desde lo político para por mencionarlo a él, digamos. Bien. Yo quería hacerte una consulta con respecto al ingeniero Juan Cruz Lucero. Él ya formaba parte de allí de trabajo en conjunto con ustedes, o a raíz del nombramiento es que inicia sus trabajos con el Ejecutivo. El ingeniero ya venía trabajando con nosotros, de hecho había estado no en la diaria, mejor dicho, pero sí venía trabajando en su momento cuando todavía estaba el Alejandro Strelin. De hecho, yo cada charla que tenía con Juan Cruz me mencionaba la importancia de los trabajos de Alejandro, por eso... lo vuelvo a decir, nosotros no nombramos a Alejandro por otra cosa que no sea por resaltar su obra, su trabajo. No, en realidad... Por supuesto, si la familia no quiere que lo nombremos, no lo nombramos más, pero yo lo que voy es que Juan Cruz ya venía trabajando con nosotros en el municipio, él estaba a cargo de la infraestructura, todo lo que tiene que ver con obra, con obra, y él desde hace un tiempo, por interés propio, viene... haciendo sus aportes en todo lo que... Claro. Haciendo el seguimiento al mundo del azul, bueno... Sí, porque... Conoce sobre el tema y le gusta. Usted lo mencionaba como la persona a través de la cual se fueron informando, era el vínculo con la cooperativa, y a raíz de este asesoramiento se tomaron las medidas. Entonces la consulta era, bueno, ¿cuál era la trayectoria de Juan Cruz Lucero dentro del municipio? Porque, bueno, entendíamos también que hoy por hoy no están en un buen diálogo con la cooperativa, donde uno de afuera se imagina qué importante esta pata, digamos, o esta función que cumplen desde la cooperativa como para tener información para tomar decisiones. Uno de afuera, te lo digo de afuera, como, bueno, hay una parte en la que no hay un diálogo. Yo te lo digo desde adentro, si yo lo que más quisiera es tener un diálogo fluido con el Consejo de Administración. ¿Y cuál es la autocrítica ¿Usted hace alguna autocrítica con respecto a esta falta de diálogo que hay con la cooperativa? ¿Ala, perdón? A la falta de diálogo, comunicación, fluidez de intercambio, de asesoramiento, si se quiere, entre la cooperativa y el Ejecutivo. No, ¿se hace alguna autocrítica sobre este vínculo que tenemos hoy? Que tienen hoy ustedes, ¿no? No, pero pará, porque nosotros, yo lo aclaré recién, mantenemos el vínculo desde lo técnico. Juan Cruz hace un año y medio, 2 años que ya trabaja con nosotros en la MUNI. Estaba más abocado a infraestructura, en el medio fue aprendiendo muchísimo también con Eloy Biasi. Junto a Eloy Biasi trabajaron mucho desde lo privado y desde lo público con cuestiones de obras de agua. Uh-huh. Y bueno, eso él mismo me propuso con mucha valentía hacerse cargo de esta dirección y lo evaluamos y me parece que, uh-huh, que está bueno. Eso por un lado. Desde hace un tiempo, sin estar nombrado como director del agua, él viene trabajando muy bien con la cooperativa, con los empleados, con la parte técnica. Imagínate que yo tengo que no haga los intentos de mejorar el diálogo y no lo autorizaría al ingeniero que vaya a hablar con la cooperativa. No funciona. Si no, es que yo no tiene mucho buen diálogo, bienvenido sea, digamos. Por supuesto. No, y también aprovechar esta comunicación con usted sobre Ativa, donde hubo un intento, ¿se puede decir de destitución al Consejo de Administración de la cooperativa? Porque se presentó el abogado del municipio para hacer esta solicitud. Digamos, por eso está muy marcado este mal vínculo, y digamos que estar inclusive se tuvo que hacer un cuarto intermedio con esta asamblea. ¿Qué tiene para comentar de eso? No soy ni asociado a la cooperativa. Yo más vale que voy siguiendo todo lo que sucede porque me interesa, pero después las instituciones son libres de, bueno, y más una cooperativa, es la Asamblea Soberana, sus asociados que participen, que por cierto entiendo que han participado cerca de 120 personas sobre 10.000 sí, asociados que tiene esa cooperativa. ¿Qué sé yo? No sé. ¿O sea que el abogado Pablo Loggia fue por motus propio o no se entiende muy bien esa presa? Él es socio y fue por motus propio a solicitar esto. Sí. Ajá. Y está bien, digamos, él a mí me lo planteó, mira, yo voy a hacer esto, me parece bien, le digo, sos asociado, querés defender tus derechos, tu postura. Uh-huh. Pasa que hay como una serie de mitos, leyendas, algunas se van cayendo solas, como por ejemplo que nosotros íbamos a un poco más tomar por asalto la cooperativa, que la íbamos a privatizar, que esto, que lo bueno, se van cayendo solas los mitos. Nosotros tenemos ganas de laburar. Después, ¿cómo trabaja internamente la cooperativa? Problema de la cooperativa, de los asociados y qué sé yo. Nosotros tenemos que velar por un buen servicio. Uh-huh. Tengo, por supuesto, sí. Vos sacame una sola cosa, déjame decirte. Yo prefiero instituciones fuertes. Imagínate que una cooperativa con 58, 59 años en su trayectoria, presta el servicio más importante de la Villa de Merlo, lo presta esta cooperativa. Uh-huh. Bueno, ¿qué mejor que sea una institución fuerte, legitimada por sus asociados, qué sé yo? Pero bueno, por eso te digo, yo no me meto porque no soy ni siquiera asociado. Nosotros no tenemos una postura de querer intervenir en la cooperativa para otra cosa que no sea mejorar el servicio. Hay esfuerzos aislados de algunos amigos del equipo de trabajo, algunos funcionarios incluso que han participado, pero no para nada tiene que ver con una acción del municipio donde nosotros decimos que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no. Son asociados, son personas grandes que toman decisiones. Uh-huh. Y a mí me parece bien lo dejó un poco pegado al municipio, eso es lo que por ahí, esa acción. ¿Cómo? Deja un poco pegado al municipio el ser él el abogado, ¿no? Yo entiendo, yo he trabajado mucho en política también y cada movimiento es muy consensuado, cada movimiento que no podemos hacerlo aisladamente. A mí me parece bien, y yo los apoyo y... Yo, por eso digo, yo no soy asociado. Si lo fuera, hubiese votado por la propuesta que hizo un integrante de mi equipo de trabajo, porque me parece que está perfecto. Pero no me meto porque asociado no soy. Está bien. No, simplemente para agregar. Pero como... por eso lo aclaro. Yo prefiero instituciones fuertes. Bien. Hoy no está fuerte la cooperativa. Para agregar como comentario. Deudas, digamos. Lo del tema de la deuda me parece que, bueno, luego se lo podemos preguntar específicamente a la cooperativa, pero ya ha hecho público de que no tienen deuda, de que vienen denunciando que hubo un traslado de la deuda del consumo de la luz, que, bueno, la cooperativa está pidiendo el detalle, pero no me quiero ir, o sea, está pidiendo el detalle para poder pagar ese monto de la luz, porque si no, no se entiende bien por qué tantos millones y tampoco por qué desde este año se trasladó esa deuda que antes se hacía cargo el municipio. Pero ahí ya nos iríamos como a otro tema. Quiero leer algunos de los de los mensajitos que fueron llegando al 2664-00-3011. Dice, pregunta para Rodríguez, ¿por qué hoy se pueden hacer conexiones y el primero de agosto ya vamos a estar en emergencia y ya no se puede hacer conexiones? Es imposible entender que una factibilidad dure solo 2 meses y después saber que el agua no va a alcanzar habiendo más usuarios. Esa es una de las preguntitas. Es una pregunta que se responde lo que pregunta. A partir del 1 de agosto nosotros anticipamos que hay una emergencia hídrica total con las restricciones totales del caso, porque son los meses a partir de agosto y por durante 3 meses son los meses donde hay mayor escasez de servicio. Por eso la pregunta se responde sola, digamos, porque no, incluso ya el 1 de junio hay preemergencia hídrica, y es en base a los estudios mencionados y es en base a la escasez que ya hay propia del servicio. A ver, no estamos diciendo que esto a partir de hoy es un viva la pepa, salgan, conecten, hagan desarrollos inmobiliarios, vendan. No, estamos diciendo, che, gente, bueno, es un llamado a la atención, cuidemos el recurso, es escaso, tenemos esta serie de limitaciones a partir con este esquema de trabajo. No estamos diciendo nada, estamos regularizando una situación que era irregular. Pero yo le agradezco igual la participación a los vecinos porque me dejan aclararlo. Bien, otro mensajito que llega es consulta para el intendente. Los nuevos loteos tienen que realizar estudios de factibilidad de agua e impacto ambiental. ¿Estos estudios quiénes lo realizan? Nosotros, bueno, tenemos legislación referida al caso, que vos al presentar un loteo, un desarrollo, tenés que presentar el riesgo hídrico, el estudio de impacto ambiental, hay toda una serie de cosas. Después, ¿quién lo hace? Bueno, hay técnicos en el sector privado, por supuesto que lo hacen. No hay muchos, pero hay. Pero sería del sector privado. Otro mensajito es la responsabilidad del municipio. Perdóname, sí. Pame, ¿es verdad? Sí, Pame. Te escucho de lejos, pero sí. Te escucho. Digo, que hayamos entre comillas, digo para que no se mezclen los temas ni las obligaciones de los desarrolladores. El desarrollador ya sabe cómo presentar el tema. Nosotros, yo te lo aclaro esto, nosotros no tenemos pensado con esto de entre comillas haber levantado la emergencia hídrica con que sea todo un vivo a la pepa. El resto de los requisitos a la hora de presentar un desarrollo inmobiliario, urbanístico, una división simple o una división familiar, lo que sea, el resto de los requisitos siguen firmes, digamos, no dejan de estar, digamos, el resto de los requisitos. Bien, ahí una pregunta que viene a colación de otro oyente es, si en estos momentos de no emergencia hídrica, estos meses, si se van a dar la factibilidad de nuevos loteos. Nuestra idea es generar una mesa técnica de trabajo entre la prestataria del servicio y el municipio, y se evaluará caso por caso. No, por supuesto que el no estar en emergencia hídrica te habilita a recepcionar proyectos, pero no por eso te habilita a aprobar porque sí. Se evalúa caso por caso. Hay casos que desde que se declaró la emergencia hídrica hay divisiones simples domiciliarias que no se están aprobando en la cooperativa. Bueno, lo que nosotros estamos diciendo, en los casos de sentido común, donde un desarrollo o una división no te genere mayor consumo, por ejemplo, porque estás diciendo, che, no, ya vivimos cuatro en la casa, hicimos una división en el medio y ahora seguimos viviendo cuatro, pero dos viven de un lado y dos del otro. Bueno, ahí no hay mayor consumo de agua, tenés que aprobar una división simple. Bueno, por eso digo, es un caso que se resuelve desde lo técnico con voluntad de trabajo entre la prestataria del servicio y el municipio. O sea, Leo, en esa mesa de toma de decisiones, entonces estaría el municipio, la Dirección de Recursos Hídricos, Gestión de Recursos Hídricos, y la cooperativa. Sí, claro, es la principal prestataria del servicio, la cooperativa. Uh-huh. Tenemos que saber si ellos después le van a poder conectar el agua. Uh-huh. Bien, en cuanto a la infraestructura y al trabajo, como se viene mencionando que ya estaba trabajando el municipio en conjunto con la cooperativa, ¿cómo se está trabajando respecto a las pérdidas? Hay muchas pérdidas de agua en Merlo, en algunos lugares, hay quejas de muchos vecinos, hay mucha problemática respecto a eso. ¿El municipio va a entrar también en esa conversación o sigue quedando todo para la cooperativa? No entiendo porque, a ver, la red, si se rompe y es una red de agua ya potabilizada, es responsabilidad de la concesionada, que es la cooperativa. Nosotros vivimos reparando cruces de calle, lugares donde la cooperativa rompe para reparar sus caños y después queda roto el asfalto o la calle de ripio. Por supuesto que, a ver, por eso digo, un poco la ordenanza lo que hizo es establecer vínculos, roles. Nosotros tenemos por un lado la red de agua cruda, el sistema de bombeo, lo que llega de los arroyos, por otro lado tenemos la red ya con agua potable. Eso es responsabilidad en este momento y en casi todo el eje de Merlo de la cooperativa. Nosotros, como hemos tercerizado en esta cooperativa el servicio, y hay que reclamarle a la cooperativa, uh-huh. ¿no? Ni más ni menos que uh-huh. eso. Bien, acá es un mensaje bastante extenso que nos manda Lucía Miranda, que estuvo participando de la banca del vecino, de la cooperativa de agua, y voy a leer las preguntitas, que son varias. ¿Por qué el Ejecutivo Municipal en ese momento, Álvarez Pinto, declaró de interés municipal esos loteos? Si te parece, Leo, las leo todas, así podés formular una respuesta. ¿Por qué no se informó al Consejo ni a la cooperativa de esas declaraciones? ¿Cuántos loteos más se van a aprobar dando de baja la emergencia hídrica? ¿Todos los que estaban solicitando factibilidad o solo los que el intendente había declarado de interés? ¿Se cuenta con estudios que puedan avalar que no estamos en emergencia hídrica y que con esos nuevos loteos no haya faltante de agua en toda la ciudad? ¿Esos loteos en distintas áreas de Merlo estaban previstos en el nuevo diagnóstico de ordenamiento de nuestra ciudad? ¿Ahí terminó? Terminó, sí, o sea, sigue, pero te lo hago resumido en honor al tiempo. Le agradecemos, recordamos a la gente que estamos hablando con el intendente interino Leonardo Rodríguez. Te agradecemos todo este tiempo que nos estás dando y bueno, y eso también permite la participación de la gente. Dicho esto, sí, te damos el lugar para que vos puedas responder. Bueno, gracias. Lucía Miranda es, más allá de asociada a la cooperativa o participó en la banca ciudadana, como decían al participó principio. De la banca ciudadana estuvo la cooperativa, la banca del vecino, de la cooperativa de agua del Consejo Deliberante, la banca del vecino, y lo firma Lucía Miranda, Frente Justicialista. Pero además concejal electa. Exacto. A quien felicito, porque a partir del 10 de diciembre va a ser parte del concejal de la vida de Merlo. Exacto. Así que felicitaciones para Lucía, bueno, por supuesto también para el señor Lamas, para los tres concejales que aportan nuestro frente, felicitarlos porque bueno, yo vengo de ser concejal, he estado ahí, entiendo la intencionalidad del mensaje, me parece muy buena porque busca indagar un poco en cuestiones que bueno, me está dando la posibilidad de responderlas, así que le agradezco el mensaje. Uh-huh. Y la felicito, por supuesto. Respecto a lo que pregunta, voy a intentar contestarlas a todas, y si falta alguna me la apuntan, pero ¿por qué Álvarez Pinto? Bueno, ahí se dio una situación particular. Hay cuatro lotes, o cuatro, entre comillas, yo digo cuatro temas que buscaban ser resueltos, que nosotros desde el Ejecutivo Municipal, ya estando yo como intendente, le pedimos a la cooperativa que los resuelva. Y tiene que ver, son los siguientes. El primero son las 20 viviendas que se están ejecutando frente al barrio 272, Altos del Valle, donde se está, bueno, la provincia está construyendo 20 viviendas ahí. Ahí entiendo que hay un ni, todavía no está el sí, pero prácticamente es un sí del Consejo de Administración. Tiene revisto un interés público que haya construcción de viviendas después de muchos años que el gobierno de la provincia no hacía viviendas en Merlo. Hay en ejecución 20 viviendas por administración municipal, pero con plata del gobierno de la provincia. Es una muy buena noticia. Segundo, la familia Almena, frente a la Plaza Sobremonte, hay un pulmón de manzana donde se ingresa de calle Videla y sale de calle del otro lado. Ajá. De los Almendros, ¿se ubican? Sí. Bueno, está acá en pleno centro, acá, uh-huh, bien frente a la plaza. Muy lindo lugar. Yo digo de dónde era la entrada de la heladería Crisol. Exacto, ahí sí. Ahí me deschavo que tengo. Sí, la conocimos toda. La hemos conocido, la hemos disfrutado. Claro, bueno, de esa entradita, vos adentro, no sé si han entrado caminando, es un lugar paradisíaco, es un lugar hermoso que tiene pleno centro de Merlo. La familia Almena propuso hacer una inversión ahí donde le donan al municipio de Merlo como esa especie de callejón que entra de una calle y sale del otro lado. Bueno, eso nos lo donan, la familia Almena va a hacer una inversión ahí, van a hacer locales comerciales y en el medio nos queda ese pulmón de manzana con una plaza en el medio, nosotros proyectamos ahí hacer una plaza blanda, bueno, reviste interés público. Y lo tercero, que hay dos casos ahí, tiene que ver con un loteador de Piedra Blanca, que por eso yo hago mucho hincapié en que Piedra Blanca, quédense tranquilos, que sigue en emergencia hídrica y va a continuar así, al menos hasta que no esté ejecutada la obra de la SUD. Pero hay una situación particular que se da con el Museo Lolma, creo que casi todos hemos ido al menos a la fiesta del mate, que, uh-huh, que se hace en ese predio. Está el museo y el predio de al lado, que es un predio que se usa para esta festividad, para esta fiesta, se disfruta y qué sé yo, la realidad es que ese predio no era de la municipalidad, ese predio era de un particular. Bueno, este particular tenía que lotear otras parcelas, entonces el municipio, estando Juan de intendente, le dice, bueno, te autorizamos acá, pero donanos este que está al lado del Museo Lolma, cosa de tener el doble de tamaño y que sea para un espacio aún más grande. Bueno, y también, ahí se agregó una parcela más, bien enfrente al Algarrobo Abuelo, más abajo. Bueno, entonces el loteador estuvo de acuerdo, y en ese acuerdo que se firma o se empieza a acordar cuando no había emergencia hídrica. Pasa que justo lo agarra la emergencia hídrica y la realidad es que quedó ahí en el medio el loteador. Pero no es no es culpa de nadie, se dio así, el contexto mucho no ayudó, pero la realidad es que no hay nada que ocultar ahí, es un loteo del señor de Díaz, donde él anticipa la donación y dice, bueno, me parece bien lo que propone el intendente, yo le dejo este espacio, si tienen un predio más grande, le doy este otro que está frente al Algarrobo Abuelo. A cambio de eso, pretendo que se me apruebe la conexión a este desarrollo y a otro desarrollo que estaba más en el centro. Bueno, esa particularidad, donde yo no, lo digo como con mucha fuerza porque no hay nada que esconder ahí, también reviste interés público, porque el lote ese de al lado del Museo Lolma no queda para ni un intendente, ni para un vecino, ni para un privado, queda para la Villa de Merlo, digamos, es para los merlinos ese acuerdo que algunos intentaron ensuciar como manchando el buen nombre del intendente y del desarrollador. Yo no tengo por qué desconfiar del desarrollador. Lo dona con la intencionalidad de que se le apruebe, sí. ¿Y cuál es el problema? Si el tipo te está donando algo que le sirve a la comunidad de Merlo y te está diciendo yo lo dono, pero a cambio de eso aprobame esto otro. No veo ninguna turbidez en el asunto. Es una cuestión... No, tal vez lo que llama la atención es que no fue el criterio de evaluar el recurso hídrico, porque en esto de evaluar los nuevos loteos sabemos que va de la mano de la disponibilidad de agua. Y bueno, si tomamos eso como regla, ¿no? ¿Qué pasa si eso se repite en otras situaciones? Creo que ahí viene un poco a colación de los ruidos. Está bien, es que algunas experiencias sirven para mejorar. Vos fíjate, en las gestiones anteriores que nos antecedieron a nosotros, en los últimos 8 años, la de Petrino primero y la de Flores después, se aprobaron 1000 loteos en Merlo, sin ningún tipo de estudio de ningún ingeniero, digamos. Se aprobaron porque se aprobaron y en algún momento, tarde o temprano, va a haber que darle agua a todas esas prefactibilidades aprobadas que otorgó el municipio en conjunto con la cooperativa en muchos casos, ¿eh? Entonces, bueno, esto es un boomerang. Vos las malas decisiones que tomas hoy y tal vez no el intendente que viene, sino el otro, pero tarde o temprano te llegan los problemas. Nosotros lo que dijimos, bueno, hasta acá llegamos, muchachos, vamos a parar un poco, resolvamos. Yo creo que en el fondo también, y creo que ayer también lo dije en otro medio, creo que haber declarado la emergencia hídrica en el 2022 en otro contexto, pero por durante 3 años en total, creo que también sirvió, porque bueno, te dio tiempo a acomodar un poco, a mínimas cosas, pero se han hecho. Bueno, la cooperativa no ha podido invertir en nada, pero desde el Estado lo que se ha podido hacer se hizo. Y hay que continuar haciendo, digamos, yo no... Leo... No me quiero ir muy lejos de lo que preguntaba Lucía, pero bueno. Bien, no, te cuento que los mensajitos siguen llegando, nosotros en algún momento hay que terminar la entrevista, pero por un lado, voy a hacer, a ver, pregunta concreta, me parece que con esto último que vos planteas sería muy importante poder abordar el tema del plan de desarrollo territorial, también era una de las preguntas que llegaron, en qué situación se encuentra, sabemos que se le pagó a una consultora, bueno, es un tema que lo deberíamos de abordar en otro momento por una cuestión netamente de tiempos, cómo eso se vincula con el plan maestro del agua, son temas pendientes. Contarte que esto despertó muchísimo interés, siguen llegando, siguen entrando mensajitos. Una pregunta concreta, porque viene a colación de este tema, es si hay fecha para firmar el contrato de concesión entre el municipio y la cooperativa de agua. No, fecha no. Yo no me animaría a decirte tal fecha. Yo entiendo, ayer me enteré o anteayer, no sé, que el Consejo de Administración tiene que cambiar a sus miembros, no sé cómo continúan esto que habían mandado un cuarto intermedio el 7 de junio. Bueno, convengamos que no vamos a generar, ponernos a trabajar en un convenio con este Consejo de Administración cuando ya va a haber seguramente algún tipo de cambio ahí, entonces tendríamos que rediscutir todo de nuevo. No. Yo estoy con la intención de que avancemos en un convenio, un contrato de concesión del servicio, general, parcial, por zona. Bueno, está todo para discutir. Pero no tengo ganas de trabajar de gusto, digamos. Hoy con el poco diálogo que tenemos con el actual Consejo de Administración, yo preferiría que pase el proceso ese interno que tiene la cooperativa y a partir de ahí ver cómo rediscutimos hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Leo, bueno, ya es una hora que estamos al aire. Sí. Pero ya que está, te digo, hace 59 años que no hay contrato de concesión. Tampoco me vengan a querer correr con eso ahora, digo, desde el Consejo de Administración, no lo digo por ustedes, digo que el Consejo de Administración, ahora no, que no hay convenio, que hay que firmarlo como si fuese todo urgente. Claro. Hace casi 60 años funcionan yo así. Lo que entiendo es que los consejos de administración se van renovando. Este que está ahora, digamos, bueno, como vos bien decís, está en proceso ahora porque se cumple su periodo, que son los 2 años. Sí. Entiendo que el actual consejo es el que viene queriendo ordenar no solamente las cuentas, sino la situación legal, y en ese contexto es que se pide la firma de este contrato de concesión. Pero esto da para muchísimo más, Leo. Hay muchas preguntas, hay muchas cosas para compartir. Le pedimos disculpas a quienes nos escribieron y por una cuestión esto de tu tiempo y de nuestro tiempo, porque también tenemos acá la columnista que sigue, nos está esperando hace rato. En principio, agradecerte. Perdón. Sí, este tiempo. No, en realidad, gracias por tu tiempo. Sí, surgió este tema ayer y lo quisimos meter sí o sí hoy. Y es el tiempo que hemos disponido y gracias a vos por, dije muy mal la palabra, era dispuesto. Sí, me hago cargo. Soy muy, bueno, ya te voy a contar un día los varios errores que he tenido, hasta le he cambiado el nombre a las personas. Un día te lo cambié a vos también, pero eso lo dejamos también para otro momento. Pero bueno, sí. Pero sí comprometerlo si se puede otro día. A una nueva entrevista, un nuevo espacio de diálogo. Bueno, yo pido disculpas porque por cómo se dio, yo hubiese preferido ir ahí al piso, pero bueno, se dio así y yo ya medio se me complica mucho a mí salir en la mañana, tengo gente esperándome, también le pido disculpas a esta gente, pero me parecía importante, aparte yo sé que ustedes han estado muy activos con este tema y que les preocupa, tal vez con visiones distintas sobre cómo resolverlo, pero les preocupa el tema igual que a mí, o sea, hay que... Creo que hay más cosas en común que cosas donde no coincidamos. Creo que es un tema que hay que regularizarlo, tarde o temprano hay que resolverlo. Tal vez no coincidiremos con cómo lo resolvería uno, cómo lo resuelve el otro, pero creo que en definitiva entienden también que es un problema estructural que tiene nuestra Villa de Merlo y que nos termina regulando el crecimiento, termina... También nosotros vivimos el turismo, no está bueno que la noticia nacional sea que en Merlo no hay agua, ¿viste? Es como que hay que trabajarlo y no solamente circunscribirlo a una cuestión. Por eso yo insisto tanto en que no tengo intencionalidad de meterme en la conformación interna del Consejo de Administración, pero sí necesitamos instituciones fuertes que sea de gusto tener una charla fluida, técnica, poder conversar, proyectar. Bueno, eso no está sucediendo hoy, vamos a trabajar en ese sentido. Y para nosotros es muy importante este espacio de diálogo, porque muchas veces estos debates se dan en otros espacios, en las redes, se dan con acusaciones, difamaciones, con cosas que verdaderamente no aportan al debate de fondo, que, bueno, por esa razón valoramos esta comunicación, este intercambio, este momento para que los ciudadanos, las ciudadanas puedan preguntar, y bueno, y en tu caso, que estás interinamente en esta función de intendente, que puedas evacuar esas dudas. Así que bueno, agradecerte la comunicación y el compromiso, la próxima piso, Leo. Te invitamos para después la producción, que somos cualquiera de nosotros tres, te vamos a estar comunicando para coordinar quizás otro tiempito acá junto a nosotros en Aire Fresco. Gracias, gracias Leonardo por tu tiempo y hasta pronto. Les mando un abrazo grande. Gracias por el tiempo también a ustedes. Bueno. Saludo a la audiencia. Gracias. Muchas gracias.

Se camufla con su voz por sus horarios en el centro. Lo confunden con el sol, pero se mezcla en tus ojos buscando otra versión. Ya no la ve ni cuadrada y se le ocurre decirte algo mejor. Esta demora es porque yo me fui a comprar un diccionario, los chicos me esperaron, mientras tanto me lo pidieron ellos, en realidad. ¿Estaba disponido el diccionario para comprarlo? Digo, hola, espérenme. ¿Tiene disponido el diccionario? Sí, a mí me llegaron mensajes, pero no al de la radio. ¿Al 266-400-3011? Sino al personal, y donde me decían, che, cuidado. Sí, pero no digas, no hace falta que digas la marca de sí. Telefónica. No, nos están escuchando desde España. Sí. Bueno, mi hermano Marce, que está siempre muy, muy informado. Muy atento. Más, a veces sí. Él me manda noticias a mí, che, este tema, ¿ya lo viste? Bueno, está muy informado, ¿viste? La gente que vive en el exterior mayormente consume los medios de comunicación que nosotros habitualmente leemos todos los días. Uh-huh. No despegan, ¿viste? Tienen su corazoncito metido acá en la Argentina y probablemente algún día terminemos hablando con varios de los conocidos que viven en el exterior para conocer un poco más también de cómo se vive allá, ¿no? Sí. ¿Tendrá problema de agua como nosotros? Tenía problema de luz hace poco. De luz hubo. De luz. Ah, sí, depende a qué país llames. Hay países que si vos llamás, sí tienen problemas de agua. Ajá. Yo... Me mira que... No, porque hay nombralos. Tenés que decirlos. Nombralos. Nombralo ahora. Haití, por ejemplo. Tiene muchísimos más problemas además que de agua. Problemas a pesar de sí, estar ¿no? rodeada de agua. Sí. Sí, ¿no? Y mucha participación de la gente con la entrevista. Mucha participación. Al intendente. Ya sabemos que es un tema que, bueno, despierta preocupación. Voy a leer algunos de los mensajitos que nos quedaron. La falta de diálogo con la cooperativa es porque ellos se niegan. Tengo tres audios que voy a decir, no los escuché, los mando. Y bueno, los mandemos. No sé. Si se supone que cuando uno manda un audio, está listo para que sea reproducido. Vamos a ver. Como mucho ese sacando el aire. ¿Sí? Como mucho nos la jugamos. Nosotros, si es con respeto, va derecho. Y si hay alguna cosa que no esté ideal para pasarla a este horario o en este programa, la quitaríamos. Sí. Pero no creo que eso pase. No creo. A uh-huh. ver, voy. A ver, vamos de vuelta, que se escucha... A ver, le voy a poner el cablecito. Ajá. Está muy bajito. Yo por acá. Tenés por ahí el cablecito. Aquí está el cablecito. ¿Llega o no llega? Ahí está. A ver si sale. Así escuchamos. Vamos, ahora escucharemos cómo es el audio. El otro día estaban viendo que los de Gran Hermano le mandan así y los pasan sin escuchar, porque las transmisiones que hacen ellos de stream, ajá, tipo, pasan el audio como viene y dicen cada cosa. Es peligroso. Pero bueno, ahora estamos en... ¿No? Ahí se escucha feíto. A ver. No, lo está levantando el... No. Ahora yo quiero saber qué dice, estoy reintrigada. Bueno, ¿qué hago? Vuelvo acá al micrófono. Ajá. Voy al micrófono. Ponételo como de donde vos hablás. Sí, con paciencia, ahí va. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, mira, yo soy vecina de Piedra Blanca y hemos sufrido 3 meses de cortes continuos y es la responsabilidad de la municipalidad, en este caso, tener un plan de contingencia para abastecer de agua a las personas. Fueron 3 meses de cortes continuos, de muchas horas por día. Y el municipio ya tenía la facultad y debía cumplir con esto, y no lo hizo. Entonces, a mí me gustaría saber primero cuál es el plan para toda la gente que se queda sin agua en Piedra Blanca, que tienen para cuando vengan las épocas de escasez. Bueno, y quiero aclarar que mandaron 20 millones de agua la última semana, cuando el pataleo de Piedra Blanca fue más fuerte. Después, mientras tanto, en los medios decían que en Merlo no faltaba el agua, nosotros tuvimos 3 meses sin agua. Y eso no es la responsabilidad de la cooperativa, sino de San Luis Agua y del municipio, de tener un plan de contingencia para la gente. Bueno, no vecina. Entonces, de Piedra Blanca, sí. Eso que comentaba acerca de la falta de agua y la necesidad. Sí. Sí, que no se escuchó bien, no, mil disculpas con y eso. Que no lo pasamos cuando estábamos en la entrevista. Sí. Esto, mil disculpas, porque nosotros acá estamos en esa dinámica de escuchar lo que está diciendo el entrevistado o entrevistada y se nos dificulta, como somos los que estamos acá exclusivamente trabajando. No pudimos chequearlo para poder pasarlo. Sí, ya hemos visto la dificultad que fue. Hubiese sido complejo, exacto, en ese momento también. Entonces, que lo pueda escuchar mismo el intendente del otro lado. Hubiese sido muy, muy difícil todo. Mil disculpas a la vecina que participó. Primero agradecimiento y después disculpa de no haberlo podido pasar. Hubiese sido muy interesante, la verdad, escuchar la respuesta del intendente ante esta pregunta. Hubieron muchos. Otros que no alcanzamos a leer. No se entiende, se aprueban loteos en esta época de preemergencia, pero después demandarán agua todo el año. Bueno, otro, muy buena la entrevista, muy importante que se hagan este tipo de entrevistas. La falta de diálogo con la cooperativa es porque ellos se niegan. Bueno, hay varios mensajitos que tienen que ver con eso. Otro mensajito que dice, ¿cuál es el obstáculo para el diálogo con el Consejo de Administración de la cooperativa? Creo que eso, de alguna manera, se lo preguntamos. Sí, pero no hubo una respuesta muy, muy clara en ese sentido. También esto de la participación del abogado en la asamblea, que bueno, como que se desligó totalmente de lo que sucedió. Yo iba a complementar un poco esa información diciendo que no solamente estaba el abogado, sino que, bueno, había otros funcionarios, Eloy Biasi, una de las candidatas a concejalas, Regina Agüero, que estaba en la puerta. Digamos, había varias figuras de relevancia que tienen que ver con el oficialismo municipal. Bueno, nada, no nos alcanzó el tiempo, pero bueno, cabe mencionarlo. Otro mensajito es, hola, buen día, mi pregunta es para el intendente interino. Hubo obras en Pasos Malos, en el Rincón, en el Azud, en el Arroyo de Cerro de Oro, y aún así sigue la emergencia hídrica. Vecinos de Piedra Blanca, cada 2x3 sin agua, ni que hablar de las tarifas por las nubes. Bueno, por eso digo que es un tema que amerita ser profundizado. Bueno, 11:58. Sí. Me parecería interesante hacer una nueva pausa cortita. Ahora sí, algo más cortito. Ahora, recién hicimos, como dijiste, un ranking casi de los canciones. 40 principales. Los 40 hicimos principales. Un rato, porque bueno, había que dar un espacio después de una hora y 10 de charla. De charla. Pero ahora vamos a dar otro espacio de charla. ¿Sí? También. Ya tenemos, está acá, pero no, todavía no le habilitamos el micrófono, porque dijimos, vamos a hablarlo después de la pausa. Sí, si le pedimos que nos mande a la pausa y que enseguida volvemos, le pedimos una manito para que él después ya arranque a contarnos todo lo que trajo para contarnos hoy. Luan, ¿te animás a mandar a la pausa y enseguida volvemos? Bueno, decilo como vos quieras, vos sos el que sabe también. Y bueno, está bien. Le decimos a la gente que nos espere. Sí, además yo me olvidé un par de cositas acá. Ah, bueno. No me di cuenta que recién ahora me anoté de que, me olvidé de anotar esto. Ah, bueno, vos seguís anotando y volvemos en un ratito con vos para que nos cuentes qué estuviste haciendo estos días. Dale, muy piola. Vamos, ya volvemos. No me queda que estar fingiendo. Aquí parado, cualquier línea me deja. ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento? ¿Te gustaría una publicidad personalizada, divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-003011. Y con un sueño en un lugar, espero.

visitarnos en nuestro taller de Los Molles, Don Julio 150. Nuestro Facebook, Piedra Libre Los Molles. Piedra Libre cuando llueve, Piedra Libre cuando hay sol, Piedra Libre los colores, ropa hecha con amor. Buscás más en el hostel Casa Grande, encontrás amigos, historias y la mejor energía viajera. En el mes de mayo y junio tenemos promos por día y mensuales. Contactanos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular 2664-504762. 2664-504762. Instagram arroba Casa Grande Hostel Merlo. Tu casa lejos de casa. Cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina. Brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A ver si se me sientan un poquito porque están bailando, están como al ritmo de... Es Calle 13 esto, no es reciente, ¿no? Sí, pero ¿qué dice la canción? Vamos a portarlo mal. Vamos a portarlo mal. Entonces vamos a saltar arriba la mesa. No, bueno, espera. ¿No? Bueno, me bajo. Y nos comportemos como corresponde porque tenemos en la mesa, creo que a una eminencia, prácticamente eminencia, joven. Así, totalmente. En base así como de niño. Un envase de niño. Y es, claro, ya es uno más de acá, muy, muy, muy conocido, muy querido por todos nosotros y nosotras. Loan, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, estoy un poco nervioso porque no me traje un tema muy elegido, pero me traje un par de cosas y un par de recomendaciones y la propaganda del libro de Irupe. Bueno, bien. Fundamental. ¿Sabés qué? Vamos a arrancar por ahí porque hemos visto unos videitos de esa presentación. Ese día te cuento, el día que Iru presentaba el libro, bueno, queríamos ver si sacábamos ahí algún audio, al final no nos dio el tiempo, una cosa así, así que solamente mencionamos, dijimos el título, pero no contamos más. Así que si vos querés contarnos un poquito más sobre Iru, cuántos años tiene, de qué se trata el libro y cómo fue esa presentación. Y bueno, el libro es un libro de poesía que la verdad está muy hermoso, es un libro muy hermoso y yo lo estuve leyendo y me encantó. La verdad es muy bonito. Uh-huh. Y la presentación fue todo muy cariñoso. Yo lo estaba entrevistando a Irupe. Ajá. Le entrevisté todo, le hice un par de preguntas, también todo improvisado. Pero salió bastante bien. Iru había hecho 30 libros, quedaron 8. Nada. La gente iba y le pedía que se los firmara. No, o sea, impresionante. Creo que no soy el único que le gustó el libro. Claro, estuvo espectacular. ¿Y vos le preguntabas, cosas de cómo lo había hecho? ¿Qué se te ocurrió? Y le preguntaba, le hice tipo un par de preguntas, como preguntándole cuándo le venía la inspiración. Ajá. O si tenían emociones o estaba centrado en cosas, algunas poesías. Y me respondió que todo era al azar y que era un fruto de suerte. Ah, bueno. Hermoso. ¿Y ella lo hizo sola, el libro? Le estuvieron ayudando sus padres, la apoya Marina. Uh-huh. Y le estuvieron apoyando un par de amigos, sus padres la ayudaron a ella, pero las poesías la hizo ella. Mira. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Mis pequeños trazos. Uh-huh. ¿Y de lo que vos leíste, qué fue lo que más te atrapó? ¿Hay poesías, son poesías cortitas? A ver, ¿yo lo puedo ver el libro? Sí, está todo hecho de poesías muy cortitas, pero muy cariñosas. Y esto con dibujos de ella, con cosas de ella, todo así. Está fantástico. Cuando vos decís muy cariñosa, ¿qué es lo que viste acá? ¿Sí? Me encanta esa descripción, me gusta mucho. ¿Por qué te inspira a vos decirlo y presentarlo de esa forma, el libro de Irupe? Y porque yo lo siento como que no son poesías, no sé, tal vez fuertes. Son más poesías cariñosas, alegres. Que es de lo que sentís, que es lo que ella siente y es lo que va escribiendo. Sí, igual no sé lo que ella escribe. No sé, yo. No, bueno, pero es lo que vos interpretás al leerlo, porque lo lindo de un libro es que cada uno puede interpretarlo a su manera. Ella lo habrá interpretado de una manera para escribirlo, y seguramente a vos y a cada uno de los que lo fue leyendo, que por algo todos sintieron algo, por algo todos querían que se lo firmen. ¿Cómo estuvo ese día? Y estuvo muy copado. La biblioteca de los Molles se llenó toda, estaba todo rebalsado, así había gente en la escalera porque ya no cabía en el piso. Vimos unos videos de ese día. Vimos, y vos estuviste de entrevistador literalmente hablando. Sí, ahí. Mira, ahí la presentación. Loan, ¿y te animás a leer alguno de los poemas? Dale. Más que nada hay muchos, hay como no sé cuántos poemas porque son un montón, pero a mí el que más me gusta es este, que es así. Yo puedo ser muchas cosas y yo no las puedo explicar. Ay, a mí me gusta más que nada ese. Hermoso. Bien. Ese creo que lo leyó en vivo. Sí, ¿no? Sí, lo leyó en vivo y encima yo esperaba que lo leyera porque era mi favorito. Ay, precioso. Había un montón de niños. ¿No? Niños, grandes, adolescentes, hasta había bebés. De todo tipo. Abuelos, todo. Hermosísimo. Y el resto de, ¿vos sabés si va a volver a hacer más libros? ¿Dónde se puede conseguir? ¿Tenés idea de eso? Y bueno, creo que para conseguirlo no lo estarían vendiendo ellos mismos, cada ejemplar a 3.000. Bien. Y la primera tanda fue de 30 libros y solamente quedaron 8. Nada, claro, en un día se vendió todo. Y en una noche se vendió todo. No lo podías creer vos. No, yo les decía, ustedes van a tener que armar más libros porque ahora cuando lo pongan en la radio esto van a venir gente por millones. Totalmente. Y bueno, entonces para comprarlo creo que tendría que hablarse directo con el padre Irupé o con Irupé, no sé. Bien. Eso no, bien. No estoy muy enterado, creo, pero creo que hablando con la mamá o el papá sería la forma de comprarlo. Bien, tenemos los contactos de ellos, pero nos pueden llamar hoy acá a la radio al 2664-003011 y ahí los ponemos en comunicación para, bueno, conseguir estos libros preciosos. Que además entiendo yo que fue de encuadernación manual, o sea que ella estuvo, ¿no?, trabajando, poniéndole ahí los hilitos, armando el librito. Sí, todo está muy cariñoso, así, hecho a mano, porque yo los conozco a ellos y los padres se dedican a armar. Son artesanos y crean, bueno, opinión de mi abuela, los mejores aritos que ella ha visto. Hermosos, totalmente. Comparto la opinión de tu abuela, me encantan. Vemos que trajo muchos libros y quería preguntarte también eso. ¿Qué rol juega la lectura en tu vida? ¿Sos de agarrar muchos libros en casa, leer? ¿Cómo es la cuestión? Y bueno, te tengo la respuesta preparada porque yo soy un come libros. Amo los libros y cada día que sumo un libro a mi biblioteca estoy más feliz. He leído millones de libros y quiero seguir leyendo millones de libros porque los amo y son parte de mí. Hermosísimo. Bien, lo único, lo antes, cuando hables, hablale directamente a Pame, no te preocupes de mirarnos a nosotros, pero es por una cuestión del micrófono. Del micrófono. Para que se te escuche bien, mejor. Nosotros te escuchamos perfecto, sabemos que uno habla siempre mirando, pero por una cuestión técnica, nada más. Aparte estamos haciendo un videito de este momento. Sí, sí. Ahí en la cámara, Loan, para después poder compartirlo con todo el mundo. El que no pudo escucharlo ahora, lo puede escuchar después todo lo que nos estás contando. Porque esta es la segunda vez que nos visita Loan. Tuvimos la anterior había sido por audio. La primera que fue acá, un montón de gente después nos dijo quién es ese chico, quiero volver a escucharlo. Bueno, así que hubo pedidos para que grabemos. Sí, así que mucho libro, amás los libros. Y hoy nos trajiste algo para, veo que tenés uno, dos, tres libros, che, y un anotador también. ¿Qué recomendarías vos como lectura a los niños y niñas que están escuchando? O por ahí un papá o una mamá que nos está escuchando y quiera también hacerle un regalito a las infancias y pensar en algo para leer. ¿Qué recomendás? ¿Por dónde van tus gustos? Y bueno, yo tengo gustos muy variados porque de libros soy muy variado, pero me gusta bastante la fantasía Y creo que eso es lo que más me llama, la fantasía. A mí, para mí eso es increíble, es imaginarse un mundo dentro de un libro. Muy buena. Nos habías dicho que le gustaba Harry Potter, me parece, ahora que me estoy acordando. Sí, de hecho lo traje. Harry Potter y la Piedra Filosofal es... Sí, el número uno de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y hay 7 libros de Harry Potter. Y bueno, yo ya me leí los 7 y la verdad me encantan. Uh-huh. Yo soy muy fan y es muy fantástico, fantasía y es todo un mundo mágico. ¿Y viste las películas también? Las películas uno las vi porque no me quería... Está bueno después para hacer el análisis cuando las veas de ver qué te gustó más, si el libro o la película. Y bueno, creo que la respuesta la tengo por anticipado y creo que me va a gustar más el libro. Y le pasa mucho. No, y lo muchos sabes claro. Lo que hacen cuando ven las pelis y los comparan con el libro, es ver, che, pero esto no está contado así. Claro, no. Yo lo interpreté o lo vi contado de otra manera y ahí empieza, viste, la crítica entre cómo se llevó a cabo la película que está basada en el libro siempre. Uh-huh. De hecho, pasa algo parecido con La Historia Interminable. Es fantástico y me gusta mucho porque está escrito con tinta azul y con tinta roja. Wow. Y cuando hay tinta roja significa que está pasando en la realidad. Y cuando hay tinta azul, en la fantasía. Mirá qué y bueno. A mí me gusta bastante. Lo que pasa con este libro es que, justo como decías, Palmina, le hicieron una película a este libro. Y el creador del libro se quedó muy indignado con la película. Ah, no le gustó para nada y claro. Dijo que todo le parecía una basura. Claro. Que estaba claro. Muy mal interpretada, se quedó re enojado y no. Claro. No bueno, pasa mucho eso. Sí. Viste que nos pasa ahora que estamos viendo todo El Eternauta, que está ya los cómics ya realizados de hace muchos años atrás. Y después se llevó y se interpretó con otro, hasta inclusive en otra época temporal, sí, ¿no? En otra línea temporal por la cuestión del desarrollo de la historia. Uh-huh. Entonces hay mucha gente que le gustó, hay mucha gente que no le gustó, pero eso es algo que pasa siempre cuando se adapta un libro a una producción audiovisual. Y más que nada cuando son libros a veces más complejos. Uh-huh. O siempre las de fantasía me parece que suelen ser los más complicados porque... Lo lindo que tiene el libro de fantasía es lo que vos te estás imaginando, uh-huh, cómo vos claro. Lo estás creando y capaz cuando ves la película es lo que se imaginó otra persona. Uh-huh. Entonces no te pasa lo mismo, no sentís lo mismo porque vos te imaginaste todo diferente. Sí, Michel Ende, que es el que creó La Historia Interminable, indignadísimo se quedó porque... ¿Pudiste escuchar algo de lo que haya dicho? ¿Que no le gustó? Si directamente dice, parece que leyeron otro libro... Y pasó que él, este libro, no sé muy bien si viene de Alemania, creo, y el nombre del dragón era Fujur. Ajá. Uno de los protagonistas es un dragón de la suerte llamado Fujur. Y le cambiaron el nombre a otro. ¿Por qué cambiarle el nombre? No. Eso no fue lo más grave. Lo más grave es que él ya había permitido cambiarle el nombre. Ajá. Pero cuando la traducieron a inglés... Ese nombre, en inglés, resultó ser un insulto. Ah. Y entonces en Inglaterra, claro. London, en todos esos lugares, le volvieron a cambiar el nombre. Oh. Y entonces él se quedó enojado porque primero le cambiaron el nombre del original y después claro. Se lo volvieron a cambiar el nombre. Ahora era como, che, pará, ¿qué le están haciendo a mi libro? Claro. Para quien no sabe, estamos hablando de La Historia Sin Fin. Yo escribí una cosa... Así se llamó en Latinoamérica, por eso capaz hay alguno que no está al tanto y dice, me suena, es La Historia Sin Fin, así se conoció acá, que es la traducción, era una traducción latina del nombre en alemán, ¿no? Él también se quedó enojado por eso, el nombre. El nombre es La Historia Interminable. Y que le pusieron La Historia Sin Fin. Claro. Y encima está la mitad del libro. Ni que esté el libro completo en la película. Ah, mira, todo esto mira. No lo sabía. Totalmente, no lo sabía para nada. Además, trajiste otro libro. Sí, traje otro libro. Me traje muchos libros. La pasión de Luan. Hay que ver qué te apasiona más, si leer... La verdad, las dos me encantan. Claro. Leer y hablar. Si son compatibles, me encanta. Si se... Hablar Uy. Sobre cosas que leí. Claro. La compatibilidad. Está buenísimo. ¿Y lo de escribir también te gusta o menos? Escribir sí me gusta también. He escrito un par de cosas que ahí estoy creándolas, por así decirlo. Escrito, pero que aún no lo cree. Uh-huh. Pero creo que me gusta más leer. Más leer. ¿Te vas para el lado de la poesía u otras cosas? Nunca estuve muy metido en la poesía. Uh-huh. El lado de la poesía nunca me llamó mucho, pero me llamó más el lado de la fantasía y la aventura. Ahí va. A nosotros de fondo está sonando la cortina de Harry Potter. Es la... Nosotros estamos escuchando la música de Harry Potter de fondo, mientras tanto, que acompaña la columna de Luan, que viene muy bien la música respecto a lo que estamos hablando, justamente de fantasía, de libros de fantasía, que es lo que tanto te gusta. ¿Nos vas a contar eso, el otro libro que nos trajiste? Sí, el otro libro que traje es uno más como de cosas que pasaron en la vida real, de que no fueron muy admitidas. Ajá. Que quedaron escondidas o que estuvieron muchos días sin ser reconocidas. Y este libro se llama Las mujeres mueven montañas. Mira. Y trata, por ejemplo, uno que me gusta mucho es Jane Barrett. Que Jane Barrett es una mujer que existió. Todo lo que pasa acá existe. Jane Barrett fue una mujer que vivió la época en el que no estaba permitido que las mujeres fueran a bordo de barcos. Uh-huh. Jane Barrett inculcó ser una mujer y cambió su nombre para poder meterse en un barco y darle la vuelta al mundo. A la mitad de la vuelta al mundo la descubrieron a ella. Cuando ella estaba llevando a cabo toda una carrera científica y había descubierto muchas nuevas especies de plantas. Le echaron del barco y la dejaron en una isla. Pero la dejaron. Y todo lo que ella había investigado se fue al basurero. No, como ella, la historia de muchas mujeres. Sí, ella después se casó con un hombre que era marinero para poder terminar de darle la vuelta al mundo y llegar a su hogar. Espectacular. ¿Todo eso está escrito en ese libro que nos trajiste? Sí, en este libro hay muchas historias. Está la de Jane Barrett, que a mi mamá y a mí nos gusta mucho. Pero a mí me gustaron tres más que nada. Jane Barrett me gustó mucho. Pero después también me gustó mucho una llamada Mary Anning. Uh-huh. ¿Y esa de qué trata? Mary Anning era una niña, porque ahora está muerta. Uh-huh. Que cuando tenía un año, su primer año fue marcado por un acontecimiento extraordinario. Cuando estaba bajo un árbol, cayó un trueno en ese árbol. Wow. Ella fue la única milagrosa sobreviviente. Murieron tres mujeres. Mirá, increíble. ¿Y cómo sobrevivió a eso? Y después de eso creció y toda su familia había vivido con la tradición de buscar. Ellos se ganaban la vida buscando cosas. ¿Y con qué me refiero a esto? Por ejemplo, iban a las playas y desenterraban caracoles fosilizados, ahí fosilizados, no se les hablaba, sí, fosilizados. Y los vendían y con eso se ganaban la vida. Y Mary Anning, a sus 12, entre 10 y 12 años, encontró su primer esqueleto de ictosaurio. Wow. Uh-huh. Así fue creciendo, descubriendo cosas, y a la hora de publicar las cosas, la gente, ella las vendía, y a la hora de publicar la gente olvida. O sea, sí, quería quedar con todos los cargos, con el descubrimiento, mientras que ella quedaba invisible, invisible, claro. Olvidada. Uh-huh. Así fue creciendo hasta que en una época le empezaron a admitir más. Dos peces extintos llevan su nombre, que es el Arcudus Anning y el Belenoscomus Anning. Estamos tomando nota de todo acá. No sé si ustedes tenían esa información. No, no la tenía, no, la información, y me encanta cómo él... No llegué hasta esa línea cuando quise ser paleontólogo de chico. No, porque quedé la mitad. Sí, él quiso ser paleontólogo. Entonces hasta ahí no llegué. Pero mirá este libro, me gusta cómo él también incorporó todas las ideas y se las acuerda de memoria. Y no es fácil eso. Hay que tener en cuenta que eso para no todo el mundo es tan sencillo de recordarlas. Tiene muy presente la historia. Sí. Me encanta también cómo él toma los mensajes. Muy, totalmente, y lo explica muy metido, lo explica en lo muy que lee. Bien. Mirá cómo tenemos que aprender un poco de Luan nosotros también, de retomar un poco más la lectura. Totalmente. ¿Te queda otra historia más ahí o no? Sí, aunque okay. Antes de contar esta historia, me gustaría contar esta última. Mary Anning, tras su muerte, Anning fue la primera mujer no miembro de la Sociedad Geológica de Londres en recibir un reconocimiento con honores. murió en 1847 y nació en 1799. Uh-huh. Buenísimo. Buenísima esa data, y recupero lo que decías al principio, que tal vez son estas muchas de las historias no contadas de las vidas de las mujeres que le aportaron mucho a la humanidad, ¿no? Con su trabajo, sus descubrimientos. Sí, historias olvidadas que fueron tapadas por cortinas y que quedaron olvidadas hasta mucho tiempo después. Uh-huh. O esto que vos contabas, que también le pasó a muchas mujeres de usar nombres de varones. Entonces, después figuran varones, pero eran mujeres en realidad. Bueno, sí. Para agregar ahí, arrancamos hablando de Harry Potter, uh-huh, y es J.K. Rowling, porque ella no podía presentar su libro con su nombre. Uh-huh. Por eso usa sus iniciales, porque si no, no vendía el libro. Entonces, que no se sepa que era una mujer la que lo había escrito, hasta que, bueno, el libro fue furor y a partir de ahí ya no había manera de taparlo. Pero por eso ella se presenta como J.K. Rowling, por una cuestión de que no podía usar su propio nombre, ya que si no, el libro no iba a vender, no se lo dejaban publicar. Sí, de hecho no muestra ninguna foto de ella, no, uh-huh, porque ella no quería mostrar que era mujer. Encima, Harry Potter fue un libro muy hermoso y yo lo leí y me quedó marcada en el alma. Yo soy muy fan de Harry Potter, y pensar que podría haber sido no publicado por su nombre. Uh-huh. Por su nombre. Esa conclusión, Loan, impresionante. Ahora se volvió famoso este libro, hicieron una nueva edición y ahí J.K. Rowling, pone una foto suya. Claro. Uh-huh. Y bueno, ahora el libro ya es famosísimo, tiene películas, tiene los tres libros complementarios, Animales Fantásticos, Dónde Encontrarlos, Kit Hecho a Través de los Tiempos y Los Cuentos de Ben del Bardo, y uh-huh, tiene la saga del hijo de Harry Potter, Albus Severus. Y uh-huh, este libro se volvió famoso y de hecho fue traducido a más de 80 idiomas. Impresionante. Uh-huh. Impresionante. Nos queda... dejó con la boca abierta. Bueno, ya, mucha ya información. Yo tengo el jueguito de Hogwarts Legacy, no aporta en la compu, no aporta al libro. Me parece que el nivel al que nos llevó Luan, no sé si lo vamos a poder alcanzar con estos comentarios. Pero bueno, Luan, la verdad que es admirable tu amor por la lectura, también que hayas sido parte de la presentación del libro de una amiga, que eso es un momento especial, y que a tan corta edad uno pueda tener y ser parte de estos espacios, la verdad que bueno, que te felicitamos. Nos parece muy bueno el laburo que vos estás haciendo. ¿Te quedó algo más? ¿Te para quedó algo contarnos, más? Decirnos alguna emoción? Y bueno, me quedó una historia más, pero después va a haber que improvisar. Bueno, va a haber que improvisar. A mí me gusta mucho que él se presenta como el entrevistador de la calle, un niño entrevistador, y bueno, ese rol lo está llevando a todos lados, me parece a mí. Yo por los videitos que vi, ¿no?, de la presentación del libro de la Iru. Ahí estás, marcando alguna otra cosita. Sí, y después tengo una historia más, que fue Annie Smith Peck, uh-huh, que fue una mujer que, déjame un segundito que leo dónde está. Esto. No me quedó dónde está, maldita sea. Muy ilustrado el libro, yo lo tengo acá al lado viendo. Se ve muy bueno el libro. La ilustración, lo tiene impecable, aparte se ve que cuida mucho los libros. Hay un vínculo sí, profundo entre... Envidiable, sí, te digo. Sí, total. Después esa duda de cómo elegís el libro, si te lo recomiendan y dónde lo buscás. Bueno, estamos concentrados buscando la hojita. La descripción de la ella. Página. Ahí está. Esta Annie Smith Peck, uh-huh, esta mujer escaló el Matterhorn, ahí no me sale. Algo así. Pero una montaña muy alta. Y la gente estaba más interesada en lo que llevaba puesto. Llevaba pantalones. Ah. En esa época estaba prohibido que las mujeres llevaran pantalones. Escándalo en la cima. Usaba pantalones, decían los diarios. Claro. No se daban. Esa era la noticia. En vez de demostrar que ella había llegado hasta la cima de una montaña muy alta, le importaba más lo que llevaba puesto. Claro, no tiene razón de ser. Las mujeres en esa época iban presas por usar pantalones. Tremendo. ¿Qué decir? O sea, que lo más loco que hizo en su vida en ese momento no era escalar una montaña, era ponerse pantalones. Claro, así le... Así era la mirada afuera. Sino, ¿no viste lo que hizo? Sí, escaló una montaña. ¿Qué montaña? Pantalón largo se puso. Claro, es inexplicable. Para estos tiempos, hoy, pensar que se manejaba así, la gente es como... Viste, vos lo analizás desde el sentido común y decís, ¿qué es esto? ¿Qué es esta pavada? También así se vivió en esa época y debe haber sido muy duro. Ay, la verdad hay muchas idioteces que quedaron en el pasado y muchas cosas tontas que fueron parte del pasado. Uh-huh. Como que una mujer no puede ir a bordo de un barco, que una mujer no pueda publicar por su nombre o que una mujer fuera presa por usar pantalones. Un cierre espectacular. Perfecto. Un cierre perfecto. Nosotros jamás lo podríamos haber hecho mejor. Yo me quedé pensando, Luana, hace un rato hice una entrevista y dije una palabra muy mal. Y te escucho a vos y digo, wow. Prestale los libros a Malvin. Prestame los libros urgentes. Bueno, que la verdad que asombra. Yo también conjugué mal un verbo, también me retaron. Bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, me parece una muy linda manera de ir ya cerrando este espacio de Luan, que nos deja boquiabiertos. A veces creo que la gente entenderá los silencios que nosotros hacemos, porque viste que te asombra cada una de sus no alcanzamos su intelecto para poder preguntar. No, pudimos llevarla muy bien en la entrevista con el intendente, sí, pero creo que fue más desafiante esta. No sabían, acá nos quedamos, no teníamos preguntas. Escucha, ¿algún saludito o algo que si quieras mandar? Traernos la próxima las preguntas y vamos con esa. Nos traes vos. Decimos que sí. Te preguntamos lo que vos quieras. El asesor de acá de Radio Identidad Comunitaria. ¿Saluditos a alguien que te esté escuchando, que quieras mandarle un saludo, un mensaje, algo? Saludos a mi madre. Bien, muy bien. Saludos bien. A Irupen, que publicó este libro. Y saludos a la gente que está escuchando la Radio Identia 103.3 y que nos esté apoyando en este momento. Genio total, un cierre pero perfecto. Bueno, así pasaba Luan con 9 años, nuestra columna de Mirá Quién Habla. Gracias, gracias. Patas para arriba, como los árabes que escriben al revés. Camina con las manos, saluda con los pies. Con el pie izquierdo, empieza el día. Levanta tu cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1.000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Glitter on the highway, glitter on the front porch, glitter on a highway. Oh, love shack.

recuerdo perfecto. Fumabas ahí en la ventana. Me dijiste venía a ver esto. Yo tirado, colgado, pensando en lo potra que estabas. De este mundo no es posible. No, no puede ser, no. De este mundo no es. No, no, no puede ser. Seguimos en Aire Fresco 12:43. ¿Podemos decir que es el último bloque de Aire Fresco? Podemos decirlo. Lo podemos confirmar, sí, en este, claro, momento. Es de lo único que estoy segura a esta hora. ¿Por qué? Porque, bueno, nos quedaron temitas para seguir charlando y ahí estamos categorizando. Che, ¿con qué vamos? ¿Con qué no vamos? ¿Vos tenés mensajitos, invitaciones, cosas que siempre me lo dejas para el último minutito? Hoy estás más tranqui. Me agarraste desprevenida, no, pero tengo. Es una modo pregunta, pero tomate el tiempo que necesites. Tengo acá un mensaje de nuestra querida amiga, compañera, columnista, Patri Montani, que estos días recibió la visita de Adriana Marcus. Hemos leído algo de su currículum. Bueno, una referente a nivel nacional, con muchísimo trabajo en lo que tiene que ver, fundadora de la Red Jarilla, bueno, mucho trabajo desde la salud, una concepción súper amplia, y estuvieron dando charlas en distintos espacios acá de Tras la Sierra y acá en Merlo. Y Adriana, que es de la Patagonia, dejó libros de malezas y buenezas, de vicios y placeres, de radículas y rizomas. Bueno, dejó distintos libros que están a la venta y que nos pueden escribir acá. Nosotros le ponemos en contacto con Patri Montani para quienes quieran adquirir esos libros. Siento que es como un kiosco esto a su vez, ¿viste? Porque tenés muchas cosas que venden otros, pero nosotros las tenemos también en medio a disposición. No somos el puente. Es la función social de esta radio comunitaria, identidad comunitaria. Siempre seguir agradeciendo a quienes nos auspician y a quienes se van suscribiendo de a poquito todos los días. Acuérdense, se meten ahí identiacomunitaria.com. El primer cartel es el de suscripción. Ajá. Quiero decir, tiene ahí un suscríbanse, un clic. Y en dos pasitos ya pueden aportar para que esta radio siga creciendo. Bien, muy bien. Y tenemos, ha crecido la comunidad también. Vamos a reconocerlo. Quería agradecer a mi familia que se ha suscrito a la radio. A ver, para, ¿lo escucho yo bajito o sale bien? Yo estoy escuchando bajito los auriculares igual. Sí. Así que debe estar saliendo bien ese. Somos nosotros. Pero pará, ¿me lo puede repetir, señor operador? Que quería agradecer a mi familia que se había suscrito también a la radio. Aplausos ahí. Gracias. Una gran familia es Identia Comunitaria y sí, lo hacemos entre todos y todas. Bueno, dicho esto, tengo noticias. Sí. Tenemos noticias de los últimos 10 minutos. De los últimos. Que sí, acá no, es donde... Upa, eso, esa que. Chicos, ¿ustedes me escuchan bien? ¿A dónde estoy saliendo? En la NASA estamos en este momento. En la NASA. Yo no sé, yo como no entiendo nada, me dejo llevar. Desde el más allá. Yo me saqué los abri porque si no lo entiendo nada. Les quiero contar que hoy y mañana hay nuevo paro universitario. La Federación de Docentes Universitarios, la CONADU Histórica, realizará un paro nacional lunes y martes para exigir paritarias y aumento salarial. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, los aumentos salariales que recibieron los docentes promediaron entre el 68 y el 86% frente a una inflación acumulada del 205%. Uh-huh. Además, todos los gremios docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires marcharán el 22 de mayo. Bueno, ahí cuenta un poco el recorrido de la marcha, es una semana de protesta, y contarles que en relación a esto, mañana vamos a tener una comunicación telefónica con la decana de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a profundizar sobre este tema, el presupuesto uh-huh. universitario, la fuga de científicos también, como sucedió en otras épocas, se vuelve a repetir ahora. Así que bueno, venimos con entrevistas picantes, importantes. Sí. Así estamos. Muy bien, un poco de, obviamente, siempre de todo acá en Aire Fresco. Y, Nico, te veo, Menache. Es que estoy... Te veo atento a tus novedades. Es que estoy leyendo por acá de que Google lanzó una noticia y es el BEO3, se llama. BEO3. BEO3. Three debería ser el nombre. O al menos mal que la lee Nico. No, sí, esa, no, y porque... tengo ganas que se equivoque también. Y es que tiene tengo muchas que ganas ver, que se equivoque en algo. Tiene que ver con que ya no estamos hablando de inteligencia artificial como estos videitos, viste, imágenes tan simples que nosotros sí, vemos. Sí. Bueno, ahora lanzó un nuevo sistema en el cual ya podés armar una película con esto. ¿Por qué? Porque vos podés crear una escena uh-huh. directamente planeando desde dónde va el plano, así, cómo queda puesta la cámara, la personificación de la gente que está ahí. Por acá les voy tratando de mostrar, no lo podemos ver en el aire, pero para que vean un poquito, que esas son imágenes hechas con inteligencia artificial. Mirá. No, cuando tengamos streaming, ahí, a la camarita. Lo ponemos los muñequitos ahí. Bueno, este es un nuevo sistema que lanzó, que es para hacer tipo un cine real. Ya dicen, ya no se habla de realismo, sino de que sea indistinguible. Directamente, sin cámaras, sin director, con integración de sonido. Cosas que no hace ninguna IA. Es lo que está proponiendo Google con este nuevo sistema, donde vos haces el prompt, que es donde vos le decís qué es lo que querés. Y, por ejemplo, acá hay uno en el que dice una mujer que sea violinista clásica, con un punto intenso, en que está tocando algo complejo, que sea un pasaje rápido de Vivaldi. Bueno, claro, la dirección, digamos, lo que tenés que hacer ahí es está una... explicando ajá. todo lo que quiere. Ay, estoy, Dios. Estoy tratando de traducir lo que estoy leyendo, por uh-huh. eso tardo tanto, pero lo lee en inglés. Encima lee en inglés. Pero donde ajá. vos pones el prompt, sí, y le dice sí, qué sí, es lo que querés sí, que sí, haga sí, esa sí, persona sí. y que lo que tiene que sonar todo. Cosa que no estábamos viendo. Justamente que hablábamos de este videíto que había salido de Macri, ¿no? De la inteligencia artificial. Bueno, ya acá estamos hablando de que sea una película. De que vos ya no hagas un videíto o una uh-huh. algo que digas, agarro, pongo una foto y digo, quiero que esta foto se mueva. Sí, algo Nico, que se estaba haciendo. Y esto muchas veces, cuando más perfeccionista o más detallista es todo lo que se puede desarrollar con inteligencia artificial, se paga, es más caro. Uh-huh. Entonces no todo el mundo suele tener el acceso a este tipo de herramienta y a ese nivel de detalle y realismo. Esto no está a la venta en todo el mundo todavía, uh-huh. este claro, es un sistema que nuevo. Sacó Google, seguramente va a tener un costo amplio y no creo que sea tampoco, hay que ver si es algo que va a habilitar a que lo pueda usar cualquiera o va a ser un servicio que Google estará vendiendo a empresas. ¿Por qué? Porque hoy favoreces en el tema de cine escenas que a veces no se pueden hacer o que son más complejas. Entonces, en una película, ejemplo que se habla así, Avatar, de James Cameron, uh-huh. que quizás Cameron está metido en esto porque una de las cosas que hace que financie sus películas es el sistema de producción. Cameron hace Avatar, pero lo que hace después es vender todo el servicio, todo el sistema que hicieron para producir y hacer la película, se la venden a otros, ellos van más avanzados. Mira. Bueno, con esto capaz podés agarrar y hacer una escena generándola con una inteligencia artificial que después se superpone con la realidad y con la actuación y con todo lo que se hace, pero quizás te da una ventaja para poder hacer mucho más rápido una producción que Bueno, acá es donde le llevó años. Exactamente, donde está en riesgo la mano de obra humana. Sí, sabés que estaba pensando que estaría buenísimo hablar de este tema con Ani Molina, que ella trabaja con... es realizadora audiovisual, ella es directora de cine. Sí, y ver qué opina, ¿no?, sobre esta cuestión, cuánto es el aporte que le hace la tecnología, cuánto es del trabajo humano que es irreemplazable, cuánto se complementan. Sí, ¿no? Sí, te da como el temor de que va a llegar un día donde cada vez haya menos personas involucradas en algún desarrollo cultural o general, ¿no?, en alguna labor, y que viene avanzando rápido. Sí, igual el cine es muy complejo porque hay muchas cosas que no puede hacer una inteligencia artificial, más allá de que todo el plano, esto que te sirve, por ejemplo, de que cree una escena, que ahí veíamos, pero bueno, vos después hay algo que es la emocionalidad, lo humano no, claro, lo puede transmitir. Claro. No lo puede transmitir por ahora, ¿no? Que no sabemos el futuro. Sí, están haciendo las pruebas, me parece. Pero hay una cosa que es que va más allá de que también hay una cuestión de que la gente, vos te sentís emparentado con el actor que estás viendo. Muchas veces uno ve películas por quien está actuando. O sea, también, no por nada Darín sí es el protagonista del Eternauta. Claro. ¿Por qué? O sea, porque la gente se encariña con Darín. Exactamente, con la figura. Y ese es el éxito seguramente de la producción. Vos sabés que he estado viendo algunas películas de acción donde hay determinadas escenas que notás que es inteligencia artificial, que ya no es ni el doble de riesgo ni el propio actor haciendo la escena, sino que hay peleas que vos ya te notás, o choques, todo lo que tiene que ver con la acción, donde claro, se nota clarísimo que está. Y es más, hace ya un par de años atrás los propios famosos de Hollywood lanzaron una protesta en contra del uso de la inteligencia artificial, uh-huh, para usar las imágenes y las voces de ellos mismos en las películas, con este riesgo de... Eso se tiene que se regular. Pierde un negocio millonario, claro, también para los propios actores. Primero y principal, se tiene que regular. Esto te puede habilitar, por ejemplo, Rápido y Furioso y la aparición de Paul Walker, que en su momento no fue inteligencia artificial, fue un sistema que se utiliza, el mismo que se utilizó para rejuvenecer a Robert De Niro y Al Pacino en The Irishman, ¿no? Ese sistema, que cuando vos ves la película, la escena en la que la de De Niro le está pateando al tipo en el piso y lo ves desde lejos y te das cuenta que es él, y vos ves un tipo rejuvenecido toda la escena, y cuando él va a patear es un hombre de 70 años, ¿viste? Una patadita que apenas se puede mover, que vos decís que cuesta mucho porque ellos suelen querer hacer todas sus escenas y es muy complejo. Y Scorsese detrás, ¿no?, que también muy amigo, pero era para decir, de última ahí tenía que haber un doble, porque estamos diciendo que el tipo tiene 30 años y de, claro, golpe ves un señor grande pateándolo de lejos, porque se nota que no tiene la movilidad de la pierna de una persona de 30. Pero bueno, hay muchas cosas que igual van avanzando, pero que yo creo que hay cosas que no se pueden suplantar. Se van a acelerar algunas cuestiones, se va a ir mucho más rápido con otras. El Eternauta, por ejemplo, tiene un trabajo detrás de que la base con la que se grabó, este sistema que se utilizó para que se genere una imagen en movimiento mientras vos estás viendo y vas haciendo los planos, que parezca que se va moviendo, aunque sea toda una, uh-huh, pantalla verde, parece que vos vas recorriendo con ello, es una base que se utiliza para videojuegos. Entonces, si quieren hacer el videojuego del Eternauta, lo que usan es toda la serie que se utilizó, toda la base de la serie la pueden utilizar porque es el mismo sistema. O sea, si quisieran hacer el videojuego del Eternauta, ya tienen toda la ciudad armada para hacerlo, porque se usa el mismo sistema que vos podés, que es lo que hace que los personajes se muevan, el fondo parezca que vos te estás moviendo, cuando en realidad no hay una imagen real ahí. No hay un momento real, claro. Me llegaron dos mensajitos. Sí, mientras... 0030-11. Ahí va. Mabel, que muy atenta, me dice, basta, que recordemos que todos los miércoles, sí, Basta de Ajuste y Violencia contra los Jubilados, trae tu arte, poesía y música. Bueno, acompañar a los jubilados todos los miércoles. Plaza Sobremonte. Mañana lo volvemos a repetir. Y siempre, viste, estamos también, una manera de ver qué es lo que pasa con esta protesta a nivel nacional. Seguimos viendo la agresividad y la violencia con la que se intenta contener la manifestación de los jubilados y jubiladas y otros grupos que colaboren y contribuyen con su presencia. Sigue siendo violenta, sigue habiendo gas pimienta. La semana pasada, ya hace dos semanas consecutivas, sufrió un ataque directo uno de los curas que, uh-huh, que trabaja mucho a la par de las causas sociales y que hasta inclusive vi imágenes de que un cronista de TV lo pudo ayudar y sacarlo del medio del enfrentamiento, uh-huh. donde este propio padre, que había sido gaseado en su cara, no podía ver, estaba uh-huh. al borde de desmayarse, y lo pudo ayudar un comunicador, un periodista que estuvo en el medio de esta escena, y retirarlo. O sea, está, y continuamos viendo esta violencia en esta manifestación, y viendo a los abuelos y abuelas llorando y pidiendo no nos peguen más. Sí. Yo vi declaraciones del padre que decía, bueno, más que el cuerpo me duele el alma, ¿no? Porque el ataque se entiende que no es solamente a personas individuales, que obviamente tiene toda su gravedad, sino bueno, a todos quienes se van a manifestar en defensa de la situación de los jubilados. Pero no solamente, ¿no? Los miércoles se transformó en un momento de expresión, de manifestación, de diferentes malestares, ¿no? Un poco los jubilados tomaron esa delantera, pero bueno, allí el ajuste y la quita de derechos se expresa uh-huh. todos los miércoles, y en el caso de Merlo, en la Plaza Sobremonte a las 16 horas con una propuesta que tiene que ver con transformar esa rabia en cuestiones artísticas, en compartir, en bueno, charlar con los otros vecinos y llevar algo, ¿no? Para compartir ahí, teníamos ahí. Muy bien, muy bien. Gracias por esa info. También probablemente mañana podemos tener alguna comunicación con lo que está pasando en Tierra del Fuego. Empezó el paro total en rechazo a la baja de aranceles a productos electrónicos importados. La medida de fuerza es liderada por gremios fueguinos en protesta por la reducción de gravámenes. Además, las fábricas de teléfonos, televisores y aires acondicionados se encuentran sin actividad hace una semana. Veremos mañana si podemos ampliar esta información uh-huh. y poder entender un poquitito mejor lo que está sucediendo en el sur de nuestro país debido a estos anuncios de baja y eliminación arancelaria a productos importados. Bien, una cosita más sí. es que mucha gente escribió, no llegó a escuchar o la entrevista completa o directamente nada de la entrevista que uh-huh. tuvimos hoy de más de una hora con el intendente interino Leonardo Rodríguez acerca de el comunicado que sacó ayer el municipio sobre la declaración, los cambios respecto a la declaración de emergencia hídrica. Compartirles que lo vamos a subir a nuestra página web. Identiacomunitaria.com. Ahí va. Y vamos a ver si llegamos hoy a la noche. Hoy va a estar subido. Estamos hoy va a estar subido. Acá en ya comunicación con el operador, así. Así que hoy, muy bien. Síganos en Identia Comunitaria en el Instagram también. Nos obligan a decir eso. Por favor, síganos. Mandamos un saludito a las que nos obligan a hacerlo, a Ani y también a Gigi. Beso grande para Buenos Aires, para todos los que nos acompañaron en el día de hoy. Ya estamos cerrando el programa. Los miro las caritas, ¿ya están completitos? Tengo algo para decir, muy, pero muy cortito, porque tiene que ver con algo que hablamos hoy, que es que la RAE agregó nuevas palabras al diccionario. ¿La mía también? No. Agregó almóndiga. Almóndiga. Imprimido. Imprimido. Toalla. Ah, sí. Y ciégalo. ¿Toalla qué sería? Toalla. Pará, yo hoy me mandé una que me... Dice me que alberja corrigieron. También estaba buscando y yo lo tenés que corregir a alguien por decir resbalar, arveja. Y resbalar, veces. Resfalar. ¿Pero por qué dicen resfalar? No sé, pero ¿por qué dicen... Porque es como larga, porque la B corta la pronunciamos mal. Me dejaste el tema que más me interesó en todo el día, me lo dejaste para un segundo. ¿Cuál era el tuyo? El mío no me acuerdo, no lo puedo volver a decir de lo mal que lo dije. Disponido. Disponido. Y hubieron. Bueno, aparece ¿quién te corrigió eso? Déjame que la o lo agarro y va a tener una Juan conversación. Juan Carlos Rae mandó un mensaje. Bueno, gracias hasta... La gente está atenta. No, demasiado. A todo. Gracias. Saludos. Un besito, nos vemos mañana. Horacio Acavalo, gracias por el homenaje a todos los boxeadores campeones del mundo. No me bajé los brazos, pendejo. ¡Vamos todavía!